Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. No sé en qué circunstancias ni en qué momento estaréis escuchando esto, pero cuando lo estoy grabando es 6 de enero y aquí en España el 6 de enero es el Día de Reyes y por eso he querido subir este programa. En realidad nosotros siempre nos tomamos el mes de enero como un descanso y empezamos la temporada en febrero, pero he pensado que os gustaría recibir este pequeño regalo de Reyes en forma de programa. Y además viene muy al caso que sea un regalo porque estamos celebrando que Las Dos Torres acaba de cumplir 15 años hace nada. Y además, el 3 de enero fue el cumpleaños de Tolkien. Por lo tanto, creo que tenemos muchísimo que celebrar. Y qué mejor que hacerlo con vosotros, invitándonos a que nos acompañéis por este viaje, este camino, por Las Dos Torres, por la película y también un poquito por el libro. Nos hemos juntado unos cuantos amigos para analizar la película, ya que es el aniversario. Y bueno, esperamos que paséis un rato agradable con nosotros. No será un programa muy largo, ni tampoco con muchas secciones. Eso ya será a partir de febrero, cuando comencemos la temporada. Así que no os preocupéis, porque el programa de febrero sí que tendrá su tema principal, su hablar como los elfos, sus cartas al profesor, la píldora bibliográfica y todo lo que le falta a este. De momento, os podemos ofrecer pasar un ratito hablando de Las Dos Torres y, por supuesto, culminando con una lectura de María José. Pero antes de adentrarnos en esta historia tan épica, relatada en esta ocasión por Peter Jackson, creo que será bueno que empecemos, como siempre, con la pregunta que contestaremos al final del programa. Y esta pregunta tiene que ver con Las Dos Torres, pero sobre todo con el libro, porque es referente a un personaje que no aparece en las películas. Así que, si queréis conocer la respuesta, tendréis que iros a buscar directamente a la palabra escrita o esperar al final de nuestro programa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el Rohirrim, ya bastante anciano, que recibe a Theoden y a Éomer cuando llegan al abismo de Helm y que es el jefe de los que defienden la empalizada? Para los que os hayáis leído el libro hace un tiempo, a lo mejor no os acordáis exactamente del nombre, pero seguro que conocéis al personaje, porque además una de sus frases sale exactamente en la película de Las Dos Torres. Como he dicho, contestaremos al final del programa. Sin más dilación, porque no quiero haceros esperar mucho más, vamos a adentrarnos en esta fantástica película dirigida por Peter Jackson. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton. Vamos a hablar de Las Dos Torres con motivo del 15 aniversario. El año pasado ya trajimos aquí la Comunidad del Anillo. En esta ocasión vamos con un pelín de retraso. Tendríamos que haber sacado este programa en diciembre de 2017, que es cuando correspondía a los 15 años de Las Dos Torres, pero hemos tenido circunstancias de agenda que no nos han permitido sacarlo cuando debíamos, así que hemos decidido entregároslo como regalo de Reyes. Aquí está este programa sobre Las Dos Torres. De Las Dos Torres ya se ha dicho muchísimo, porque son 15 años desde que la película se estrenó, se ha hablado de ella hasta la saciedad. Hay documentales, están los extras de los DVDs y hay 200.000 millones de podcasts donde se habla de esta película. Con lo cual, más que centrarnos en sí en los datos de producción o en analizar las tomas, que eso ya se ha hecho en muchos sitios por gente que sabe mucho más de cine que nosotros, nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de Tolkien y de nuestro punto de vista como espectadores, como fans, como seguidores de la obra del profesor y de las películas. Tengo un equipo estupendo con el que voy a pasármelo súper bien en las próximas horas y espero que vosotros también. Maego van en Nai. Aya, Miriel y todos, ¿qué tal? Salve, Erendis, dama de Miriel. Salve, ¿cómo estáis? Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad. Y este es el equipo que salió en el programa anterior, con lo cual estáis completamente familiarizados con ellos. Pero tenemos un añadido más. Tenemos un oyente que nos ha visitado en esta ocasión, en este programa. Jesús Costas, bienvenido. Hola, Vigallada. Bueno, Jesús, tú eres oyente del programa desde hace mucho, te pusiste en contacto con nosotros y nos pareció interesante incorporar justo en este, lo que viene siendo este programa y este formato, el punto de vista del oyente. Es verdad que no siempre tenéis la oportunidad de participar en el podcast, pero en esta ocasión, por algo más ligero, más libre, que no requiere una preparación filosófica súper profunda, pues los oyentes son bienvenidos. Entonces, bueno, aprovecho para comentarlo. Si como Jesús, en algún momento, alguno de vosotros que nos estáis escuchando quiere visitarnos y pasarse por aquí, pues que nos lo diga y en la medida de lo posible intentaremos que compartáis algún ratito con nosotros. Vamos a empezar a hablar de esta película y lo primero que quiero que me digáis, si podéis hacer un esfuerzo de memoria, es ¿qué estabais haciendo cuando se estrenó Las Dos Torres? ¿En qué circunstancias fuisteis a verla? ¿Con quién, si es que os acordáis? En fin, contadme vuestra vida. Empiece quien quiera. Yo es que no me acuerdo de nada. De lo que me acuerdo es que con la primera película me quedé tan como a medias, que digo, es que no me puedo creer que me estén haciendo esto, tengo que saber cómo sigue, cómo continúa. Pero más allá de esa sensación de querer saber cómo continúa y luego volver a encontrarme con que tenía que esperar otro año más, no me acuerdo exactamente de las circunstancias particulares, entonces poco voy a poder decir. Relevadme alguno. Brevísimo, Paula, por favor. Que, a ver, yo cuando se estrenó Las Dos Torres, yo ya era miembro del ST, aunque era un pollito chiquitín, y mis padres no me dejaban ir a las reuniones porque eso era una secta o algo así. Además, me acababa de huir porque yo descubrí la Tolkien española a raíz de las películas. Entonces sale la y digo, anda, mira, gente que también le gusta Tolkien, voy a apuntarme, y me apunté. Y entonces, pero a mis padres les parecía todo muy raro y fue como, eso es gente rara, no vayas. Y entonces no me dejaban ir. Yo recibía mis pelis y era feliz y decía, hay gente friki, algún día voy a ir. Vale, los padres de Paula han vuelto a intervenir y entonces ha desaparecido directamente. Esperemos que vuelva en algún momento. No sé qué está pasando esta noche. Os pido disculpas porque estamos teniendo algunos problemillas de sonido y de conexión. Por lo menos uno de los miembros del equipo está teniendo problemas de conexión. Entonces, cuando recuperemos a Paula, nos seguirá contando su emocionante historia. Mira, aquí está. Perdón. Erendis. Sí. No sé qué está pasando. Hoy mi internet me trolea. Mazo, además. No pasa nada, ya hemos avisado a los oyentes, aunque quiero decir, se habrán dado cuenta porque no son sordos. Puedes continuar con tu historia que me ha hecho sentir súper, súper vieja por aquello de mis padres no me dejaban ir a las reuniones. Es como, yo iba al cine con mi novio a ver estas películas, bueno, con mi novio entonces a ver estas películas. ¿Qué narices pasa aquí? A ver, cuéntanos. Exacto. Pues entonces no me dejaban ir a la ST. Pero yo la primera película la vi con mi primo en Burgos, porque mi familia es de Burgos, y el siguiente año pues igual, no fui exactamente el día del estreno, porque como la primera la había ido a ver con mis primos, que les gustaba también El Señor de los Anillos, pues me esperé ya que fuésemos y fui el 20, bueno, tampoco mucho después, ¿sabes? O sea, como un día o dos después del estreno, tampoco os vayáis a pensar. Y yo sí que me había leído los libros, y yo creo que me funciona. Es verdad que tengo muchas cosas en contra, sobre todo porque, bueno, ya nos meteremos en la película y demás, pero por si se corta, Yo es que soy de esas que son muy fans de Faramir y eso lo tengo muy clavado. Lo llevo muy mal. Por si se corta. O sea, lo que hacen con Faramir lo llevo fatal. Vale, por si se corta, Paula lo deja ahí. Muy bien, Erendis, Ferial, pues nos lo apuntamos. Pase lo que pase con el audio en las próximas horas, eso queda dicho. Balin. Pues yo esta película la vi, bueno, la he visto 4 veces en el cine, aunque no era mi intención verla tantas veces, ¿vale? No te gustó, ¿eh? Sí, sí, sí me gustó, pero yo no, bueno, voy a contarlo. Igual que en la Comunidad del Anillo, yo ya estaba con la delegación local de la sociedad Tolkien en Valladolid, en ese momento también era presidente de la delegación, y bueno, pues quedamos en grupo para verla. Incluso recuperamos algunos antiguos socios para que se vinieran a verla y luego pues ir a cenar y comentar barra despotricar sobre la película. Entonces la vimos, pues no sé si el día del estreno o el día siguiente. Luego, 3 o 4 días después, la vi con mi novia de entonces. Luego, como un mes o así después, una amiga de la carrera un día me dijo: ¿te quieres venir al cine? Venga, vale. Y resulta que me llevó a ver Las Dos Torres. Ella, este cine no le gustaba, era la que me llevaba a ver películas más de cine independiente, pero por algún motivo aquel día le dio por ver Las Dos Torres. Claro, yo no le dije que ya la había visto 2 veces hasta que acabó la película. Y luego hubo una cuarta vez que no recuerdo exactamente qué pasó, pero estaba yo como un poco depre, tenía que ir al cine, me planté delante de la sala y dije: ¿qué veo? Venga, vale, Las Dos Torres. Y la he visto 4 veces. Tengo una pregunta muy importante para ti. La primera vez que la viste, ¿te gustó? Sí. Vale. Pero. Bueno. Sí, pero. Pero hay. Pero la pregunta es importante porque nosotros somos parte de la sociedad Tolkien española. Y en la sociedad Tolkien española las películas tienen una acogida regular. Dispar. Hay gente que le gusta y hay gente que no puede verlas. Efectivamente. O que se niega a verlas. Pero yo entiendo, a ver, yo entiendo que te niegas en el sentido de: oye, es un libro que me encanta, no quiero estropear la imagen que tengo. Yo conozco una persona, de hecho, la persona que se encarga de las lecturas en este programa, Kof, no ha visto las películas. Y yo lo entiendo, en plan: oye, no quiero estropearme la imagen que tengo del libro, fenomenal. Lo que no entiendo es, lo que no entiendo tanto es lo de la he visto y la detesto, la odio a muerte, porque no me parece, sinceramente, a mí no me parece para tanto. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Pero es verdad que en la sociedad Tolkien española hay extremos, entonces o les encanta o la odian, detestan, y hay una especie de mini tolquisición, que llamarlo así suena un poco fuerte, pero es verdad que hay mucha gente de la sociedad Tolkien española que está completa y absolutamente en contra de las películas. No obstante, muchas de esas personas, y esto ha pasado también con amigos que tengo super fans de Star Wars con la última película, que la han visto más de una vez. Y yo eso nunca lo entiendo. Porque si a mí no me gusta una cosa, no vuelvo a verla. ¡No lo necesito! No me hace falta tirar el dinero, ¿no? Y conozco muchísima gente que dice: la odio. Las 7 veces que la he visto no me ha gustado ninguna. Digo: ¿coño? ¿Pero por qué la ves 7 veces? Incomprensible totalmente para mí. Por eso te preguntaba si a ti te gustaba. Porque digo, como me digas que no y la has visto 4 veces... Te saco de este esmial, o sea, fuera ya. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Jesús, tú cuéntanos. Bueno, pues yo un moco de aquella, tenía 9 años cuando salió la segunda. O sea, fuera de aquí. La Comunidad del Anillo. Fuera de aquí ahora mismo, ¿pero qué es esto? Y yo, o sea, el año de espera estuve viendo la Comunidad, no sé, una cada semana como mínimo la estaba viendo, y estaba que no podía esperando para la segunda. Y me acuerdo que yo vivo en un pueblo pequeño y en mi cine no tenía dinero para comprar estrenos, entonces tardaban como 3 meses para poner una película. Entonces fui a la ciudad más cercana que os digo, la vi un par de veces también, y luego a los 3 meses volví a verla otro par de veces por aquí, por el pueblo. Y flipé, o sea, a mí de aquella, ahora ya no, pero en su momento la que más me gustó fue esta, sin duda. Porque había mucha guerra y muchas peleas y se moría mucha gente. Ahora ya cambió de opinión un poco, pero de aquella me impresionó mucho la segunda, de verdad. Vale, a las chicas no os voy a preguntar porque sois unas señoritas y a una señorita eso no se le pregunta. Pero Balin, ¿cómo te hace sentir que Jesús tuviera 9 años cuando se estrenó La Comunidad del Anillo? No, 8. Bueno, con 8, la comunidad, 8. Peor. Pues me hace sentir orgulloso de que a un niño de 8 o 9 años le gustara tanto. Buenísimo. Ah, mira, no, no sé si ibas por ahí, pero... Sí, totalmente. Me has pillado totalmente. No, pero está guay, la verdad. Jesús, ese es otro punto de vista. El punto de vista de un niño. Es verdad que, joder, que mucha gente piensa que estas películas están tienen demasiada violencia para niños tan pequeños. O cosas más que... yo diría que más que violencia, cosas que los niños no pueden comprender, no pueden entender... algunos conceptos que se les escapan. Aún así, veo que la película se puede disfrutar siendo un niño. Claro, tú no lo entiendes, pero ya lo entenderás. Eso es lo bonito. O sea, cada vez que la miras, tú vuelves a entender algo. En su momento no hay nada tampoco que te choque, no sé. Hay muerte y tal, pero no explícita, no sé. A mí no me parece para nada violenta. Pues mira, eso sostiene perfectamente lo que dice mucha gente de que Tolkien es un autor con el que se puede evolucionar. Puedes leerlo con 9, 10 años y entender algunas cosas, cuando lo lees con 15 entiendes otras, cuando lo lees de adulto captas un mensaje más profundo. Entonces, bueno, pues parece que con la película puede ser un poco igual. Vale, viendo dónde estábamos cada uno y en qué edades aproximadamente, vamos a pasar a hablar de la película. Yo, poco vamos a decir de la producción porque ya dijimos lo suficiente en cuando hicimos el programa de la Comunidad del Anillo y además, como he comentado antes, se ha dicho 200.000 millones de veces, ya se han contado muchas cosas. El director fue Peter Jackson, los guionistas, quitando a J.R.R. Tolkien, se le menciona siempre en el IMDb, es gracioso, claro que es autor, pero vamos, no de este guión concretamente, pero bueno, fueron Peter Jackson, Philippa Boyens, Frances Walsh, que es la mujer de Peter Jackson, y Stephen Sinclair. Pero a diferencia de la primera, lo que sí que tiene esta, porque fijaos, las tres películas se rodaron a la vez, o sea, aquí fue una apuesta fuerte. No fue como en otras sagas que se rodaba una película y si hay dinero pues se hace una segunda y si hay dinero y si sale bien pues se hace una tercera, ¿no? Aquí el proyecto se presentó como un proyecto de tres películas, principio dos, luego tres, pero se rodó todo, en fin, como si fuera una única película, ¿no? Pero aquí hay muchísimos más, como lo hemos llamado algunos, los caprichitos de Peter Jackson. Son muchísimas más evidentes. Y todos esos caprichitos de Peter Jackson son pequeñas cagadillas de la película, desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista de errores que se le pueden achacar, porque en realidad me parece que esta, en mi opinión, es la que más diferencias guarda con el libro. Y algunas diferencias están muy bien, pero otras diferencias no. Otras diferencias me parece que... la hacen lenta en algunos momentos y que no ayudan demasiado, no aportan, como quien dice. Es el caso a lo mejor de Faramir. De Faramir o de los elfos en el abismo de Helm, que se salva un poco por el momento en el que llega y las circunstancias, pero no tiene ningún sentido y al final no obedece a nada ni sirve para nada, porque la batalla acaba exactamente igual que si los elfos no hubieran aparecido, o sea, nada nuevo. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo de los actores que aparecen nuevos aquí, porque tenemos la presentación, esta es la peli de Rohan, desde mi punto de vista lo es. Los Rohirrim son absolutos protagonistas, se nos presenta este nuevo pueblo y creo que se presenta muy bien, creo que es una pasada y además cogen muchísimo protagonismo, porque si pensamos en la estructura del libro, que ese es un acierto de uno de los cambios de esta peli. En el libro, como todos nuestros oyentes, o casi todos nuestros oyentes ya sabrán, primero se cuenta la historia de Frodo y Sam completa, y luego se cuenta toda la historia de Aragorn, Legolas y Gimli, los Rohirrim, el abismo de Helm, etc. Una película así habría sido insoportable, porque y además sin sentido, es como gente, los mismos personajes todo el rato, y a mitad de película cambias a otra historia y no vuelvo a ver a esa gente hasta la siguiente. O sea, yo creo que eso es una cosa que obviaron y que está muy bien. Pero es verdad que la batalla del abismo de Helm es como un capítulo en el libro y aquí es una muy buena parte de la película. O sea, es un ratazo bastante largo. Entonces, bueno, pues eso, los Rohirrim tienen muchísimo protagonismo. Y yo tengo que decir que todas las elecciones del... Joder, iba a decir cast... del reparto de la gente que encarna personajes en Rohan me gustan muchísimo, pero quiero oír vuestra opinión. La de a mí quien también sea. Me gustan. La de quien sea, por favor. A mí también me gustan. Es que debía estar muteada y se me olvida desmutearme. Vale. ¿Es o me habéis perdido? No. Estás no, aquí. No, te oímos. Ah, bien. Bien. Que sí, a mí me gustan. Me encantan... Jo, es que la verdad iba a decir, me encanta Eowyn, pero también Éomer, pero también Theon. Es como, es que me encantan todos. O sea, supongo, de hecho, cogería cuatro básicos de Rohan porque son ellos tres y Grima, porque aunque Grima haga del malo, la verdad es que el tío hace un papelón y eso de que se dejase depilar las cejas me parece que tiene un mérito también. Sí, creo que a su mujer flipa. No le hizo ninguna gracia. No, a mí no me la haría, desde luego. Pero no, yo es que todos tengo... están muy muy bien. Sigue. No, yo iba a decir, es que pensaba que habías terminado. Perdona. Yo es que tengo un problema, y es que, claro, no me había leído los libros antes de ver la película. Con lo cual, a mí, que me presentaran a Faramir como el actor que hace de él, o que me presentaran a Grima como el personaje que... O sea, perdón, como el actor que hace de él, pues a mí me parecía bien. Quiero decir, para mí no lo hacían ni mal ni bien... Quiero decir, son buenos actores y hacen interpretan su papel bien. No tenía con qué compararlos, ¿sabes? Entonces, pues a mí me cuadran todos. Y ahora cuando me leo los libros, pues me vienen lógicamente a la cabeza la imagen de los actores que han representado sus papeles. Entonces, tampoco puedo decir... O sea, quiero decir, ninguno me choca porque haya actuado mal. Porque es que todos me parecen buenos actores. Dentro del papel que tienen, ¿vale? Que puedes estar más o menos de acuerdo con el guión que se les ha escrito o lo que sea, yo creo que lo hacen bien. A mí, yo qué sé, no me chocaban, no me sacaron, y como tampoco, ya te digo, como tampoco tenía en la cabeza Faramir tiene que ser así o así, o Grima, o bueno, o cualquier personaje de los nuevos, o Eowyn, o Éomer, o quien sea, pues a mí me parecieron todos bien y ninguno me chocó, ni me sacó de la peli, ni nada. A ver, yo creo que es difícil que te saquen de la película, primero, porque los actores no son malos. Entonces, ni siquiera el actor que interpreta a Faramir a mí me parece malo. A lo mejor no es el mejor actor del mundo, pero no es malo. Y no creo que sea culpa suya lo de Faramir. Creo que es guión puro y duro. Pero de todas formas, aparte de que los actores son buenos, el trabajo que se hace de maquillaje, de peluquería, de vestuario, de atrecho, etc. Joder, si es que los Rohirrim llevan en los botones de sus trajes, llevan un caballo, que eso no se iba a ver, jolines, y aún así los tíos lo ponen, ¿no? O sea, está cuidado hasta el más mínimo detalle, entonces era difícil, o sea, muy malo tenía que ser el actor para que te sacara. Pero luego encima, es que lo bueno que tienen es que no son hiperconocidos. Porque cuando los actores son hiperconocidos, ya como que... ¡ah! Lo puedes hacer muy bien, pero no me lo creo. O sea, si Éomer hubiera sido un actor súper archi mega conocido en el momento en el que se hicieron las películas, pues lo habría hecho bien igual, pero no me habría creído que sea Éomer de verdad. Ese me parece que es el acierto desde mi punto de vista. Los chicos, no sé si quieren comentar algo o continuamos. Bueno, en ese momento, de los actores nuevos, que son principalmente sí los de Rohan, el más conocido creo que era Bernard Hill, el que hace de Theoden, y por ser el capitán del Titanic en la película de Titanic de James Cameron. O sea, tampoco es que sea un superactor super conocido, pero mucha gente le ponía cara de ah, sí, el capitán de Titanic. Pero por ejemplo, yo a Éomer, a Faramir o a Eowyn creo que no les había visto nunca, y a mí personalmente me gustan mucho. O sea, de hecho, Éomer me tenía ganado incluso desde el primer tráiler que salió, incluso de la Comunidad del Anillo, en la que había como escenas de otros personajes. O sea, yo fui a ver esa escena que estaba el a caballo, como que se le veía bajando una lanza, y es como, es ese Homer. Ya está, o sea, perfecto. Y realmente a mí me gustan. Otra cosa es lo que comentamos de que el personaje tal hace algo que no me gusta por tema de guión, pero yo creo que los actores están muy bien cogidos. Muy bien, pues Jesús, si quieres comentar algo. Sí, un par de cosas. O sea, a mí, yo me pasa lo mismo, tampoco no conocía ninguno. Solo que Bernard Hill, el Theoden, se parece muchísimo a Robert Plant. No sé si tenéis la cara en la cabeza, el cantante del Zeppelin es igual, idéntico. Buscando por ahí porque es igual. Y luego, otra cosa que para mí Peter Jackson hizo muy bien con respecto a Éowyn y las otras dos chicas que aparecen. Que. las tres son guapas, evidentemente, pero no están nada sexualizadas, pero para nada. O sea, son como atractivas, pero Eowyn es una mujer guerrera y en todo momento se mira que es una mujer guerrera y que es su, digamos, su meta en la vida. Su meta en la vida no es conseguir un marido y casarse, es ir a la guerra y luchar por sus seres queridos. Y creo que lo deja claro desde el primer momento que aparece. Y nada más. Creo que hemos cortado a alguien antes, no sé si ha sido Nai o Erendis, pero... Sí, a mí, no, un poquillo. Pero no, porque iba a decir, como estabais comentando lo de que de pronto parece que no he metido a Faramir por algo, ¿no? Porque estaba, como has comentado tú, lo de Rohan y... Ah, sí, lo sí, de no, Rohan. No, tranquila. Pero que yo no creo que él sea mal actor. De hecho, yo sé que él ha hecho mucho teatro en Londres y demás, o sea, y que el tío me parece que es bueno, que tú has comentado. O sea, mis problemas con Faramir son problemas puramente de guión, de una serie de decisiones que toman, que si queréis luego las comentamos, porque se comentan también, ellos han intentado justificar varias veces los guionistas con por qué hicieron ciertas cosas con Faramir y demás, vamos, con Faramir y con la película en general, porque también influye, bueno, luego lo comentamos, lo de Yala Araña y demás. Pero esas decisiones a mí me parecen que se podían haber resuelto de un millón de formas distintas o sin desdibujar tanto al personaje, pero no tiene nada que ver la actuación. O sea, yo creo que el pobre hombre, a ti te dicen, toma, lee esto. De hecho, según le leí declaraciones a él, él fue a grabar la película sin haberse leído los libros, y cuando se los leyó y después de haber leído el guión dijo... En plan de, ey, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, mi personaje no se corresponde con lo que yo estoy leyendo en la novela, y ya le tuvieron que los guionistas justificar al propio actor porque habían cambiado tanto a su personaje del libro a la película, al guión, ¿sabes? Entonces, no creo que tenga, pobrecito, ninguna culpa. Yo creo que lo hace bastante bien. Es que yo creo que sin duda es el personaje que más perjudicado sale de estos cambios. Que se produjeron, me parece a mí, porque hay otras cosas que no duelen tanto, pero Faramir yo creo que es el gran perjudicado en esta película. Pero bueno, si os parece, lo que podemos hacer es empezar a comentarla, lo que es la película en sí, y a medida que salgan cosas, pues las iremos contando, bien curiosidades que tengáis en la manga o bien comentarios que queréis hacer sobre la propia peli. ¿Os parece? Sí, una cosa guay. Estoy dando por supuesto que vamos a hablar de la versión extendida, ¿verdad? No, por supuesto, la versión del cine. No, sí, vamos a hablar de la versión extendida, porque de hecho la versión extendida de esta peli la enriquece bastante. En las otras películas la versión extendida mola, como desde el punto de vista fan, en plan, ¡oh, qué guay, más contenido! Pero en esta sí que tiene cosas que ayudan y mejoran a los personajes, creo yo, y que aportan a la historia. Sí, porque yo creo que de las tres películas, la que más metraje extendido tiene en la edición en DVD, creo que es la del Retorno del Rey. Pero la que más escenas distintas tiene y aportan, desde luego, es las dos torres. Me parece a mí, ¿eh? Sí, y algunas de mis escenas preferidas están en la parte extendida. Totalmente. Me estoy acordando, por ejemplo, sí, de la primera aparición de Denethor, que le vimos en la edición extendida en DVD antes que en El Retorno del Rey. Sí, además esa escena es muy importante, tiene mucha amiguilla. Pero bueno, vamos a ir comentándola. Pues empieza la película, salen los títulos de crédito, ya la banda sonora tiene algunos tintes rojirrim, nada más en la introducción, y empezamos viendo esas montañas... esas montañas cubiertas de nieve que no sabemos muy bien dónde estamos, y de repente se oyen unos gritos en la lejanía que se van concretando hasta que nos llevan a la lucha entre el Balrog y Gandalf, que es un comienzo bastante interesante. Comentarios al respecto, si tenéis comentarios los hacéis, si no tenéis ninguno no se hacen, pero en fin, o sea, no es obligatorio que habléis todos, sí, sí, y que deis todos vuestra opinión, pero que si alguien tiene algo que decir, por favor, que lo diga. Los Balrogs tienen alas. Otra vez no, por favor. Esa es una discusión de la película anterior. Obviémosla. No, no, es que me estuve fijando en la escena y pensé, anda, mira, el Balrog de Peter Jackson tiene alas. Porque justo en esta escena hay un momento que las despliega e intenta volar con ellas, pero se da con las paredes. El Balrog de Peter, esto lo tengo que meter. El Balrog de Peter Jackson no es canon, ¿vale? Yo sí veo un comentario y es que me llamó la atención de... Bueno, la escena de la lucha entre Gandalf y el Balrog se ve aquí por primera vez, pero luego también se muestra un poco cuando Gandalf, que ya regresa como Gandalf el Blanco, les cuenta lo que ha pasado, ¿no? Y a mí, claro, que yo no me había leído los libros, a mí me chocó mucho que tú ahora al principio les ves caer infinito y luego, más adelante, cuando también se habla de esta batalla, aparecen como en una torre, no se sabe dónde, que digo, ostras, se han teletransportado, o se han caído justo en la cima de la torre. Luego te lees los libros y ya te lo explica y lo entiendes, pero en la película no lo entendí. Dije, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿dónde han caído? Van y justo caen ahí a la cima de no se sabe dónde. Me llamó mucho la... O sea, lo comento como anécdota más que otra cosa. No, pero es verdad que para el espectador es confuso. O sea, es confuso. A lo mejor ni te lo planteas, ¿no? Porque dices, bueno, vale, pues sí, ya está. O sea, han caído en un foso y ahora están en lo alto de una montaña. Es un tío que ha resucitado, en fin, por cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que es confuso si no te has leído el libro porque no sabes muy bien cómo han pasado de un punto al otro. Perdón. No dicen nada. Cuando Gandalf está comentando eso... No habla, no dice nada de una escalera o que se persiguieron o que combatieron, no, ¿verdad? No, eso no, dice. No, caí entre, vale, caí vale. Entre fuego y agua, eso dice. Y mientras tú le ves en una torre. Bueno, en una torre, pero ya me entendéis. Eso es lo más confuso de todo, pero de todas formas esa escena, la verdad es que la escena del principio a mí me parece soberbia, con una banda sonora espectacular y una fotografía buenísima de cómo se va iluminando la laguna gigantesca que hay bajo la montaña a medida que el Balrog cae, porque al final es todo oscuridad y la única luz la da el fuego del Balrog, ¿no? Entonces poco a poco, a cámara lenta, todo ese lago se va iluminando y la banda sonora es que te pone los pelos de punta. Entonces esa escena me parece brutal y de ahí pasamos directamente, sin solución de continuidad y sin piedad alguna, a Frodo y Sam, que están en las mismas rocas en las que se pasarán tres cuartas partes del rodaje de las dos torres. O sea, los pobrecillos estaban agotados ya de tanta roca. Era un rollo insoportable. De hecho, cuando hacía mal tiempo y no se podía rodar fuera, Peter Jackson decía, ponme unas cuantas rocas aquí en el estudio y rodamos parte de Frodo y Sam. Y todo el rato entre rocas, todo el rato el mismo escenario. Una y otra vez. Que al final a mí me acaba agotando y funciona porque me transmite totalmente el agotamiento de estos dos compañeros. Sí, a mí me pasa lo mismo. A ver, a mí me encanta El Señor de los Anillos, me encanta el libro, me gusta esta película, pero he de reconocer que yo siempre he dicho así socarronamente, Frodo y Sam haciendo el penas por Mordor. Porque la primera vez que me leí El Señor de los Anillos, toda esta parte, quitando cuando se encuentran con Faramir y algún detalle más, como de la araña, hay dos o tres capítulos ahí que se me hacen eternos. Que supongo que realmente es lo que se busca, que tú compartas la desesperación, el están perdidos, lo largo que es el camino a Mordor, pero puff, a mí siempre se me ha hecho muy dura esa parte. De todas más formas, uno. Sí, de todas formas yo agradezco lo que comentaba Elia, que no sea todo seguido, sino que lo vayan esparciendo esporádicamente a lo largo de la película. O sea, que lo vayan intercalando con imágenes de otra cosa, porque si no, sí que... Ah, bueno, o sea, yo creo que narrativamente es imprescindible, si no es que tendrías que hacer ahí como El Padrino 2, ¿no? En plan, bueno, ahora te cuento esto, y esto es una película, y luego hago un flashback y te cuento otra cosa completamente distinta. Y es como si estuvieras viendo dos películas diferentes en una. O sea, lo que tiene sentido en la película es ir intercalando una con otra. O sea, yo creo que eso no es que sea un acierto, es que era un requisito imprescindible para la película. Pues sí, yo opino igual. La verdad es que no puedo añadir mucho, porque es cierto que es un poco tediosa. De hecho, yo leí también que es un poco lo que ha dicho Elia, de que tenían como un set de rodaje con un montón de piedras y tal, y que de hecho a veces la gente pasaba por allí y se les encontraba que seguían grabando escenas y escenas en piedras y tal, y durante un mogollón de tiempo, que debían de estar todos un poco hasta la nariz, porque madre mía, Yo sí, o sea, es que en la peli terminas que cuando por fin lo que dices tú, Vali, ¿no? Que cuando por fin Gollum les lleva los conejos, o sea, casi te alegras cuando están en las marismas de los muertos, que es como, mira, al menos hay gente en el agua o algo en medio de las piedras, porque vamos, si no, nunca jamás. Sí, lo bueno que tiene esta parte, sobre todo ahora en el principio, es que nos presentan a Gollum de una forma súper acertada desde mi punto de vista, y con esa entrada que le hace parecer casi una alimaña que se desliza por las rocas, y termina con un dibujo, o sea, con un calco absoluto de la ilustración de Alan Lee, porque es que es un calco. Gollum cogiendo a Sam del cuello y Frodo apuntándole con dardo iluminada, o sea, es que es tal cual la ilustración de Alan Lee. No sé si alguno la tiene delante o la ha visto, pero es una pasada. Y luego vemos toda la relación que comienza con este personaje que, de alguna manera, pues está atado a Frodo y tiene que participar en ese viaje, aunque, fíjate, o sea, hay una forma muy buena que tienen de enseñarnos que Gollum está absolutamente corrompido, y es el daño que le hace la cuerda élfica, que le quema, que le hiere, porque es que ya está, o sea, ya ha llegado a un punto de corrupción del anillo que está al borde de ser insalvable, ¿no? De hecho, esa también es una pregunta interesante, si realmente Gollum se podía haber salvado o no, porque parece que él en un momento cede, pero no sé si ya llegados a este punto él tenía elección. Por propia filosofía de Tolkien, o sea, quiero decir, para Tolkien es contradictorio que un ser ya carezca de voluntad y no sea capaz de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero a los orcos les pasa que están hechos con malicia y son incapaces de elegir, y a Gollum le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no sé si ya ha llegado al punto en el que está, tenía posibilidades de salvarse. Esa es una buena pregunta. Pero me baso básicamente en, yo qué sé, mi intuición. Yo no creo que fuera capaz de, o sea, que estaba en, ha pasado el punto de no retorno, pero es desde mi punto de vista personal, tampoco me baso en que Tolkien concretamente dijera eso en ningún sitio. Yo creo que es un tema para un debate muy largo, no lo tengo nada claro. O sea, es que por un lado sí que parece que está ya muy muy perdido, pero por otra, a veces tiene ahí como un... No sé, a lo mejor si el anillo es destruido sin que él tuviese esa parte en la historia, no sabremos cómo le habría afectado. Bueno, que de pronto habría envejecido la vida, pero porque le habrían caído 500 años de golpe o algo así. Pero al margen de eso, al irse esa maldad, ¿no? O sea, un poco como Bilbo al final, ¿no? Que parece que vuelve a ser, lo que pasa es que está tan degradado ya a nivel de que ya está tan mayor que tampoco sabes muy bien cómo le afecta, no sé, o sea, creo que se podrían dar un montón de circunstancias y es un poco complejo. Quiero decir que yo no pondría la mano en el fuego en el que no, pero tampoco en que sí, que no me mojo, vamos. Vale, no hace falta que analicemos esto ahora porque pero bueno, si os parece, nos centramos en esa parte de la película. No sé si a vosotros os funcionó o no, qué os parece la presentación de Gollum y su forma de interrelación con los otros personajes. Aquí, Erendis, yo sé que a ti te encanta Sam, pero aquí se muestra una parte suya bastante fea. Sí, pero yo es que a Sam se lo perdono todo. Ala, no. Ya está. No, a ver. Sí, pero en el fondo, Sam no se porta bien, pero porque yo creo que él es muy suspicaz y no se fía. Y claro, tú estás viendo todo el rato, o sea, hay una vez o dos, o sea, cuando Gollum de pronto dice, cuando Gollum se vuelve Sméagol un poco más, ¿no? Después de su primer momento soy bipolar del todo, coge y sí que tiene ahí un par de veces que es un poco malo, sobre todo cuando lo del guiso de conejo, que tienen ahí una especie de discusión que a mí por otro lado me resulta súper graciosa y súper entrañable, porque están ahí rumorando, te voy a cocinar esto, no sé qué, y además recuerdo con mucho cariño ese capítulo de los libros, y cuando lo vi en la película fue como, ay, lo han puesto, no sé por qué, es un capítulo que me desprende mucha ternura, el Sam ahí cocinando y demás. Y luego pues eso, como el otro le parece que está desperdiciando los conejos y el otro plan de, es que no sabes comer. No sé, es una conversación que me hace mucha gracia, pero ahí sí que me parece que es un poco más duro porque tú estás viendo un Sméagol tan vulnerable y que está intentando agradar, que de hecho en la escena del conejo me recuerdo un poco típico como cuando tu perrito o cuando un niño te trae algo que ha cazado, porque, y esto modo anécdotas, ¿no? Mi tía siempre me cuenta que, porque mi tía vive en un chalet por Málaga y tiene gatos, entonces me cuenta que a veces los gatos le traen pájaros que han cazado, en plan de, mira, te traigo tu recompensa, para que veas qué guay soy, te traigo un regalo, y es como, mierda, un gato muerto, perdón. Pues igual, ¿no? Yo creo que Gollum es como, mira, un conejo muerto, que está bueno, ¿sabes? En plan de, te traigo lo que puedo traerte, porque eres mi amo y quiero agradarte. Y claro, el problema es que Sam ahí no sabe verlo. Sam es como... Tú piensas que es Gollum, compartiendo comida. O sea, probablemente sí, sí. Sea... Después de ceder el anillo, si alguna vez lo hiciera, cuando lo tenía... O sea, seguramente lo que más le cuesta, compartir comida. Ya, cualquier cosa. Sí. Totalmente. A mí este Gollum... Sí, sí. No, quería aprovechar para comentar que, o sea, los efectos especiales de la animación de Gollum, vale, vistos ahora, claro, sobre todo el tema de las texturas y quizás un poco la iluminación en algunas escenas, pueden cantar un poco. En su momento eran espectaculares. Y creo que todo lo que es el movimiento, la gesticulación y la interpretación que tiene por detrás de Andy Serkis, o sea, sigue funcionando muy bien y es espectacular, en mi opinión. Jesús, tú, sí. La primera vez que viste a Gollum aquí en la película, o sea, ¿qué te pareció? Yo cuando lo vi en la primera escena, cuando pasa por las rocas ahí, me dio miedo porque tenía 9 años y me dio miedo. Y luego cuando ya es Sméagol, ya es más buen niño, ya ahí me daba risa. O sea, pero de risa, de que lloraba de risa en el cine. Luego ya con el tiempo ya fui entendiendo más la profundidad del personaje. Y con respecto a lo de Sam y Gollum, el libro no queda tan claro porque es más cuando miran al Nazgûl en la Ciénaga de los Muertos, que es cuando digamos que él le hace el tic y se vuelve Gollum de nuevo. Pero en la película, cuando tiene la conversación consigo mismo de que digamos que expulsa a Gollum y se queda Sméagol, es a raíz del maltrato de tanto de Sam como de Faramir que vuelve a su yo maligno, digamos. Entonces creo que en la película sí que queda claro que aunque Sam se portara así con él, fue por eso por lo que se convirtió en Gollum. Pero también hay que decir que si no llega a ser por eso, no estaría después para arrancarle el dedo a Frodo y caer a la lava. Así que Sam al final se la olvida, como siempre. A ver, dos cosas. Primero, gracias a Andy Serkis, los efectos, aunque pierdan un poco, seguiremos teniendo un Gollum buenísimo, pase lo que pase. Pase el tiempo que pase. A lo mejor los efectos cantarán, pero la actuación no, porque debajo de esa apariencia hecha por ordenador, hay un ser humano que actúa muy bien y pone una voz estupenda. De hecho, no pensaban hacer así a Gollum, o sea, pensaban hacerlo completamente con animación y estaban buscando un actor solo de doblaje. Cuando vieron a Andy Serkis actuando, entonces fue cuando se decidieron hacer este tipo de personaje, ¿no? Y se agradece, aunque él yo creo que se ha visto tan encasillado que ya no quiere saber nada de Gollum, ni de series del Señor de los Anillos, ni nada, porque yo creo que él ya está un poco cansado, ¿no? de lo mismo, y además, bueno, eran actuaciones muy duras donde la voz sufría especialmente. Él se hacía un mejunje, que llamaban algo así como la sopa de Gollum o el caldo de Gollum, no sé cómo lo llamaban, pero bueno, que era una mezcla de varias cosas, con miel, con jengibre y tal, para que él se lo tomara constantemente porque la garganta sufría mucho. Pero es verdad que Gollum es estupendo porque hay un ser humano debajo y se nota en la actuación, en los gestos, en todo, se nota muchísimo. Luego, por otra parte, es verdad que utilizan a Faramir para dar una justificación. Faramir aquí es espectacularmente cruel con una criatura que a priori es inofensiva, porque hombre, tú tienes un montón de tienes un montón de tíos cachas con sus armaduras de cuero que están acostumbrados a zurrar a orcos y a orientales, ¿no? Armados hasta los dientes con arcos, con flechas, entiendo que con cuchillos, etc. O sea, tienes un buen grupo de montaraces que si se ponen, entiendo que Gollum les dura 5 minutos. Entonces, no supone una amenaza como tal, ¿no? Y ya desde el principio lo trata con un desprecio y muy mal. O sea, es muy malo. Faramir es... Sam es malo con Gollum, pero Faramir es súper malo sin ninguna justificación, ¿no? Y entonces ahí... Pero nos sirve para que de alguna manera en la película se justifique el cambio de parecer de Gollum. Por eso digo, en la película, bueno, en la película está como todo muy explicado, ¿no? Ay, Gollum quería ser bueno, pero como se portan mal con él, pues Gollum en un momento dado dice, bueno, como el mundo me rechaza, pues yo rechazo al mundo y me vuelvo a Sméagol decide volver a refugiarse en Gollum para que Gollum le proteja, ya que el amo no ha sabido protegerle y los hombres son malos y le hacen daño. Sin embargo, nosotros en el libro sabemos que no es así y por eso... Ahí está la cosa de... ¿Realmente Gollum tuvo elección alguna vez? Porque en la peli parece que sí, pero en el libro no lo deja muy claro. Pero bueno, como hemos dicho, esto es un tema para otro rato. Pero vamos, en la peli la justificación que le dan es que Faramir es un cabrito con él. Y punto pelota. Continuamos, si os parece bien, si no tenéis nada que decir, porque ya lo siguiente que vamos a ver, después de que haya decidido Frodo ser compasivo con Gollum y que les sirva de guía, porque ellos no tienen ni puñetera idea de cómo llegar a Mordor, no lo saben, entonces, bueno, deciden, Gollum jura que será bueno con el amo del tesoro y se va con ellos. Entonces, lo siguiente que vemos ya son escenas más de acción. Vemos a Aragorn, Legolas y Gimli persiguiendo a los orcos, bueno, a los Uruk, y a los orcos que se han llevado a Merry y a Pippin. Y toda la escena en la que Merry y Pippin están con los orcos, cómo se burlan de ellos, etc. La persecución, hasta que llegamos a que se encuentren con los jinetes de Rohan. Y hasta aquí, decidme todo lo que queráis sobre esto, todos los comentarios que queráis, y si no, luego sigo yo. Yo dos cosas, una es absurda. Y es que, por favor, hemos visto todos el maravilloso vídeo de They're taking the hobbits to Isengard, to Isengard. Dios mío, no puedo decir esa frase sin cantarla. Sí, pero, por favor, maravilloso no es, o sea, no es maravilloso. Esa no es la palabra. Lo malo de ese vídeo, que te echas unas risas y fue muy divertido, es que ahora ves la película y no te puedes tomar esa escena en serio. Ya, ese es el problema. A mí me la ha estropeado porque incluso viéndola hace poco de nuevo, apareció Legolas y me salió solo. La estaba viendo en español doblada y me salió solo canturrear eso. Y fue como mierda. Y yo que ahora lo veo en versión original, es que... tuve que parar en plan de por favor que se está viendo, empecé a reír y jaja, es que no sé, me hace mucha gracia, no sé a quién se le ocurriría, pero me pareció una maravilla porque me sigo riendo mucho. Bueno, oyentes de Regreso a Hobbiton, si abrís ahora mismo la página de YouTube y ponéis en el buscador They Are, pero con el apóstrofe There, lo primero que va a salir es They're taking the hobbits to Isengard. Os invito a los que estáis aquí conmigo que hagáis la prueba si podéis, porque a mí me sale lo primero. Y es un vídeo que he visto una vez en mi vida, ¿eh? Pero si ponéis There, lo primero que me sale es They're taking the hobbits to Isengard. Solo de una vez. Autocompleta. Solo una vez, seguro. ¿Cómo que solo una vez? Solo lo he visto una vez, te lo prometo. ¿A ti no te sale lo primero? A mí me sale en búsqueda, o sea, yo pongo There y me sugiere Taking the Hobbits to Isengard. A lo mejor es porque he estado buscando aquí cosas del Señor de los Anillos. A mí también. A casco porro. Es de decir, ah, que a mí no. Esto, pero vamos. Esto es así. Hemos pero si pongo T, sí. Ya, ¿ves? Es que 50, sí. 50 sugerencias sobre el Taking the Hobbits to Isengard. Lo ves, es que... En fin, muchachos. Esto es lo que hay. Una escena estropeada para siempre por un pavo que bueno, en fin, no sé. O por una pava, no sé quién fue. Pero bueno, sigamos. Paula, esto era la tontería, ahora dime el comentario, ¿sí? No, que hay un momento cuando es Merry el que tira la hoja de Lorien, que me gusta mucho cuando Aaron, porque de hecho yo creo que juraría que cuando lo vi que es Pippin, en la peli es Pippin. ¿Qué? Es en Pippin, la peli Pippin, tira la hoja de... ¿Pero en los libros era Merry o estoy mezclando? Es que juraría que la frase de las hojas de Lorien no caen... Uy, ahora se me ha olvidado el final de la frase. Digo mal. ¿Qué has dicho? Perdón. Las hojas de Lorien no caen sin razón. Eso, gracias. Es que a veces se me está yendo en la conexión, como bien sabéis desde el principio, y justo no te he oído. Pues esa frase es de los libros, o yo la recuerdo de los libros. Y recuerdo, o sea, hay ciertas frases que, claro, las veía en la peli y decía, ¡oh! Porque como eran de los libros, como que hacían como súper ilusión. Y esa en concreto recuerdo que, supongo que porque como adoro a Galadriel y me encanta Lothlórien y demás, pues era como, claro que no caen sin razón. ¡Ay, Aragorn! ¡Bien, seguidles! Y me hace mucha gracia. Y luego me gusta mucho también, y esto que meto otra cosa, ya que he cogido carrerilla, cuando de pronto te cortan la escena y parece que le va a pasar el caballo a Merry y entonces luego va Aragorn y va siguiendo como los rastros y demás, porque me parece que demuestra, uno, me parece una forma muy guay de contarte la escena y además así de que veas un poco mejor, aunque ya se mostró en la Comunidad del Anillo, las habilidades de Montaraz de Aragorn para ir siguiendo toda la historia. No sé, me parece que está muy bien montado esa parte como forma de contarlo, pero ya. Yo tengo un par de comentarios sobre el tema, bueno, sobre cómo se comportan los orcos que llevan a Merry y a Pippin con ellos, que son muy diferentes, o yo los percibo muy diferentes, ahora vosotros me decís si vosotros también o no, cómo se ven en la peli a cómo se ven en los libros, ¿vale? Hay, por una parte hay orcos de los dos bandos, ¿vale? El de Isengard y de Mordor, están ahí todos juntos con los hobbits, que en los libros está clarísimo que están esos dos bandos y que uno se los quiere llevar a Isengard y otros se los quieren llevar directamente a Sauron, a Mordor. En la peli no me queda tan claro. De hecho, en los libros, por lo que se pelean los orcos, es principalmente por eso. Porque unos se lo quieren llevar a, tienen la orden de llevárselo a Saruman, porque Saruman tiene sus propios planes con el anillo y tal, y otros se lo quieren llevar a Sauron. En la peli se pelean un poco, o sea, están como más, se pelean un poco porque tienen hambre, porque les quieren matar, porque se los quieren comer, porque no sé qué. Luego al final acaban matándose entre ellos y comiéndose a un orco, ¿vale? O sea, el orco que muere en esta reyerta se lo acaban comiendo. Y de hecho eso también choca mucho con los libros, porque en los libros utilizan el tema de el canibalismo o comer carne de orco como si fuera un insulto, ¿sabes? Y entonces, dentro de que en las dos, iba a decir en las dos adaptaciones, tanto en el libro como en la adaptación, los orcos son una especie, pues sí, mala y demás, en los libros parece que tienen una cierta, entre comillas, lealtad, ¿no? Cada ejército de orcos es leal a su señor y ellos todos ven que el tema, pues yo qué sé, por ejemplo, hay ciertas reglas que no se deben incumplir, o sea, no se van a comer unos a otros, o sí, no se van a comer unos a otros, porque dicen, de forma despectiva en un momento, apuesto a que se alimentan de carne de orco, como si fuera algo despectivo, algo malo, ¿sabes? O sea, comerse carne de orco es lo peor si te comes carne de orco. Y en la película te quieren poner a los orcos tan mal, como un ser tan bajo, tan despreciable, que eso, que no tienen ningún problema, es que ni dudan. Entonces se tiran ahí todos a comer la carne de orco como del orco que acaban de matar, como si fueran palomas ahí que van corriendo por que alguien ha tirado una miga de pan, ¿sabes? Entonces me llama bastante la atención. No sé si vosotros os fijasteis en este detalle o soy yo que soy así de friki. Sí, es un poco el tabú del canibalismo. Que es que en toda la trilogía, los orcos y los seres un poco malvados, o sea, están planteados de una forma mucho más desagradable, mucho más malvada directamente, más macarras, más no sé, o sea, es que los ves y dices, es que tiene que ser malo porque mira qué pintas, mira cómo habla, mira lo que dice, mira cómo se, no sé, yo cuando me imaginaba a los orcos leyendo Señor de los Anillos por primera vez, o sea, no me los imaginaba tan desagradables, tan agresivos, tan, no sé. Yo creo que forma parte de la visión de Peter Jackson. Bueno, pues los orcos, los Uruk-hai, tienen que tener ese puntito ahí asqueroso y muy desagradable. No sé si es fruto de sus orígenes o sus gustos como director. Sí, a ver, o sea, las películas que dirigió al principio y por lo que se hizo famoso, o sea, al final era un poco género gore. Entonces, pues no sé si tiene algo que ver. Para mí, todos los orcos y los trolls y todos los seres malignos del Señor de los Anillos de la trilogía son un punto demasiado desagradables, para mi gusto. Pues ahora que lo vamos comentas... a ver. Bueno, perdona, Elendis, di tú. No, no, iba a decir solo que ahora que la verdad es que no me había cejado, porque como yo soy un poco tiquismiquis y soy un poco de ir, pensé que era yo que soy un poco ir, y me parecían desagradables porque sí, pero de pronto es como, ah, pues igual no. Igual es verdad que con la trayectoria de Peter Jackson, igual es que se le fue un poco la mano. Pero ya está. A ver, no lo sé, o sea, yo recuerdo que cuando estaban planteando el proyecto, pues había entrevistas a Peter Jackson antes de los estrenos y tal, y lo que le preguntaban era que cómo iban a ser las batallas, ¿no? O sea, había una cierta interés, vamos a decir preocupación, pero sí interés, pues por cómo iba a ser el aspecto visual y todas estas cosas. Y yo me acuerdo de un comentario que, no sé si son palabras textuales suyas, pero realmente lo que se decía es, sí, las batallas serán estilo Braveheart, pero sin llegar a ser gore. O sea, se va a ver sangre y violencia y todo va a ser así muy agresivo, pero no va a resultar desagradable. O sea que desde el principio yo creo que estaba ahí ya el tema planteado. De todas formas, a mí no me resulta gore nada. O sea, no me resulta... O sea, quiero decir que no es agradable, pero que tampoco llega a ser gore. Eso sí, tengo que decir que en algunas escenas de... Porque yo he hecho maratones de las tres películas, o sea, 12 horas ahí a saco. Y en las escenas, en algunas escenas concretas de orcos no soy capaz de comer pizza. Porque muchas veces pedimos pizza, es lo típico que te juntas con amigos, vas a estar 12 horas encerrado en una casa, que llega un momento en el que ya huele fatal eso, ¿no? El salón es como, uff, vamos a ventilar esto. Y siempre tienes que comer algo. En algún momento, generalmente se pide pizza. Cuando hay orcos... No suelo poder comer pizza, pero creo que es cosa mía. No creo que sean tan desagradables. Ahora bien, me parece curioso, primero, respecto a lo que has comentado al principio, Nai, es cierto que en los libros se explica que Saruman traiciona a Sauron. O sea, parece al principio que Saruman está de parte de Sauron y que quiere conseguir el anillo para él, pero en este momento es en el que nos damos cuenta de que Saruman quiere conseguir el anillo para sí mismo. Esa es la doble traición de sí. Saruman. Primero traiciona su propósito y luego además traiciona a Sauron, porque quiere ser el señor de la Tierra Media. Aquí no se explica en absoluto y no se entiende. Como no lo han querido complicar, entiendo, nos ponen esta disputa de orcos porque quieren comer, reduciéndoles a seres todavía más miserables. No obstante, sí que enriquece un poco la raza de los orcos estas escenas, porque hablan, se comunican, hablan incluso de que cuando le dicen dadle nuestra medicina, bueno, es una tontería, le están dando una cosa que es muy desagradable, pero para ellos, o sea, es lo que ellos beben, o sea, ellos se alimentan, ellos beben, ellos comen, ellos se curan, ellos tienen heridas, ellos conversan, y se enfadan y tienen enfrentamientos, porque muchas veces lo que pasa con los orcos, por ejemplo, en la Comunidad del Anillo, prácticamente son animales. Y cuando les vemos después en el Abismo de Helm, que empiezan a rugir cuando todavía no ha empezado la batalla y están simplemente parados delante de las murallas y rugen, y lo único que hacen es rugir para asustar, parecen fieras, pero en ningún momento parecen como personas, ¿no? En esta escena sí que les vemos interactuar entre ellos. Entonces, por ese lado es muy rica, pero por otro lado deja a los orcos a una altura que es diferente a los orcos del libro. De todas formas, como esto es una cosa muy diferente en el libro y en la película, y Jesús seguramente se acordará de cuál fue su punto de vista, me gustaría oír lo que tenga que decir al respecto. Sí, yo creo que con respecto al tema de que son tan desagradables visualmente y que son tan malos, malísimos, creo que eso beneficia a la película en el sentido de que a lo mejor... Si le dieron, digamos, una imagen un poco más humanizada, no podía hacer con ellos tantas perrerías, no podía a lo mejor poner una pila de cadáveres quemados si fueran más humanos. Entonces con esto le dan un aspecto más de masillas que puedes hacer con ellos, vale, lo que quieras. Eso por la parte visual. Y luego, en el momento que lo vi, a mí me flipaban mucho los orcos de pequeño. Porque estaban muy bien hechos, o sea, tenía muy poco CGI, entonces eso hace que, aparte de que envejezco muy bien, que no se mire nada falso. Y no sé, a mí las escenas con orcos a mí eran las que más me gustaban. De aquella hora ya voy cambiando, pero en su momento me tripaba mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que hayan gastado tiempo en extras, en maquillaje y en vestuario hace que el tiempo pase mucho mejor por estas películas. De todas formas, vamos a seguir avanzando. Como ha dicho Paula, se ven las habilidades de Aragorn, de Montaraz, pero antes de llegar a esas habilidades de Montaraz y de encontrarnos con los jinetes de Rohan, sí que vamos a ver a los jinetes de Rohan bueno, vamos a ver primero al pueblo de Rohan huyendo de la invasión de los orcos, de los hombres salvajes más bien, y vamos a tener una primera presentación del pueblo de Rohan que nos va a hacer saber que son un pueblo muy rural, muy básico, muy medieval, pero mucho, o sea, luego lo podremos comparar en la tercera película con Gondor y vemos que son cosas completamente diferentes, ¿no? Vemos que los caballos son importantes para ellos desde el principio, porque los niños huyen a caballo. Y también tenemos la escena, la versión extendida de cómo Éomer encuentra a Théodred, le lleva hasta Medusel, y aquí tenemos la primera presentación de Medusel, del rey Théoden, de Éowyn, etc, etc, etc. Comentarios al respecto. O un minuto de silencio por Théodred, que ha caído en los vados de Lysen. Oh, pobrecito, príncipe de Rohan, siempre te recordaremos, qué guapo era. Era guapo, ¿eh? Era guapo. No, que no te acuerdas, por favor. Está ahí, tumbado en el agua y dices, ay. Que sale tres segundos, no. Da igual, pero es guapísimo. Pero es muy mono, sí. Es que yo quería comentar una cosa que sale también un momento justo antes de que se presenten, de que se presenten Rohan y Edoras y tal, que es como un monólogo que hace Saruman, que me parece que es muy potente en la película, y que también es todo aquello, entre comillas, contra lo que estaba Tolkien, ¿no? Todo el tema de, bueno, dice algo así como, el viejo mundo se consumirá en los fuegos de la industria y los bosques morirán, y entonces es como, te sientes, o sea, es como un monólogo tan Tolkien, tal de en contra de la industrialización y las ciudades y contra la naturaleza y tal, que a mí, cuando la volví a ver hace poco, que claro, cuando la vi originalmente, pues no me decía eso ni me decía nada, pero cuando la volví a ver hace poco, es como, ostras, sí, es que claro, eso es lo que representa Saruman y los orcos que salen ahí como fabricados, como, pues eso, fabricados en masa prácticamente, y lo quería comentar simplemente porque, pues eso, me llevó mucho a pensar cómo pensaba... Tolkien, ¿no? Respecto a, pues eso, el progreso, la industrialización y demás. Estoy de acuerdo contigo y además voy a hacer un inciso aquí. Creo que esto de que yo vaya avanzando en la película y os obligue a hacer comentarios no funciona, porque no estamos acostumbrados. Estamos más acostumbrados a hablar entre nosotros y a decir comentarios. Entonces, voy a dejar de guiar. Así que decidme lo que queráis de la peli y avanzad y retroceded lo que os dé la gana, porque creo que esto va a ser muchísimo más fluido que si voy haciendo una guía yo, que no tengo por qué yo guiar a nadie. Esto es una conversación. Estamos tan a gusto en este agujero Hobbit, con nuestro té. No es tardísimo, ni hemos vuelto de trabajar cansados. No, no, no, no. Y mañana nadie madruga, porque estamos en regreso a Hobbiton. Es un sitio feliz. Entonces, anarquía a partir de ahora y comentadme lo que queráis. Pero respecto a lo que has dicho, Nai, es verdad, es una parte de la peli que es muy Tolkien. No siempre pasa y creo que con Barbol, de hecho, el discurso es fallido. Está muy bien hecho el discurso de Tolkien en lo que es en contra de la industrialización. De hecho, todo lo que representa Saruman en este momento, Saruman es malo, se ha vuelto a la oscuridad y todo lo que él representa es malo. Por lo tanto, su discurso lo es sin necesidad de, o sea, sabemos que Tolkien no estaba contento con la industrialización solo porque ese discurso lo hace un personaje que es malo en la película. Y con eso es suficiente, sin conocer más a Tolkien, ¿no? Sin embargo, luego el discurso en pro de los bosques, ecologista y tal, creo que con Barbol no se llega a captar muy bien porque Barbol, y esta es mi opinión, aburre. Es increíblemente lento en esta película, que no es que en el libro no sea lento, pero teniendo en cuenta que aquí recortan mucho, podían haber puesto podían haberlo hecho mejor, para que el discurso se captase mejor y para que no sea que aparece Bárbol y automáticamente te duermes, que a mí a veces me pasa. Sí. Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Yo con Bárbol tengo sentimientos encontrados. Quiero decir, por un lado, es que a mí me pasa mucho con las películas que, claro, les transfiero mis sentimientos de los libros, que supongo que es normal, por otro lado, quiero decir, odio lo que han hecho a Faramir, porque yo a Faramir lo tengo que querer. O sea, yo le quiero de los libros un poco lo que decía antes con Sam, que se lo perdono todo. Pues me pasa con Faramir... Es que... ¿Qué pasó ahí? Es que le gusta tanto que... Se ha desvanecido. Se ha desvanecido, desvanecido de la impresión. Mira, me quería meter a hablar de Faramir, pero no le voy a, no le voy a hacer esa perrería hasta que no vuelva. No, no, pero vamos a seguir hablando de Bárbol, venga. Eso, Bárbol, Bárbol. Ya a hemos quedado, ya ha quedado claro que Erendis, que no para de ir a Númenor y volver, se lo perdona todo a quien sea y a Faramir y tal, pero vamos con Bárbol, Balin. A ver, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en que esta película tiene un problema de ritmo. Creo que todas y cada una de las veces que aparece los Ents, por desgracia. No sé si tiene que ver con que los Ents son pausados, pero a mí siempre me ha resultado mucho más entretenida y mucho más interesante toda la parte de Rohan que toda la parte de, bueno, de Frodo y Sam, por supuesto, y de Merry Pippin con Bárbol. O sea, porque hay tres grandes escenarios y creo que el que funciona sin ningún lugar a dudas es el de Rohan. Frodo y Sam más o menos van bien, pero el de Merry Pippin y Bárbol a mí me falla muchísimo. Y es una pena porque a mí Bárbol y de Fangorn y todo lo que allí transcurre es una parte del libro que me gusta mucho. Pero no sé, no termina de enganchar. Es que no termina de enganchar porque, primero, porque es lentísimo, y segundo, porque rizan el rizo, porque en el libro, con la palabra de Gandalf es suficiente. Bárbol puede dudar que son orcos, o no, aunque, pero cuando ellos le dicen son hobbits de la comarca, Bárbol no duda, pero por si acaso, Gandalf se lo confirma, y aún así, luego nos encontramos con que nos llevan una especie de concilio. Y se pasan 2 horas diciendo hemos decidido que no sois orcos. A ver, eso Bárbol ya lo sabía. Esto es una chorrada. Y además Bárbol, en el libro, cuando Merry Pippin les cuenta qué está pasando, él ya decide automáticamente que va a ir a Isengard y va a luchar. Lo único que hace es convocar a los demás Elves para contárselo y que vayan todos juntos. Y va a pesar, y esto lo transmiten en la película muy bien al final, lo de, aunque sea la última marcha de los Elves, aunque saben que probablemente suponga su extinción, van a luchar contra los fuegos de Isengard y contra lo que está haciendo Saruman. Y en la película lo alargan y lo alargan y lo alargan y lo alargan hasta que estás hasta las narices. Y menos mal, que en la versión extendida por lo menos tiene la decencia de hacer un guiño al lector y contar lo del agua que hace crecer a Merry y Pippin, que es una chorrada, pero es divertido, ¿sabes? Por lo menos es un guiño al libro y además luego Merry y Pippin son los hobbits más altos de la comarca, joder, cuando vuelven a su casa. Sí, esa parte es entretenida. O sea, esa parte es muy entretenida. Dentro de que es un alivio cómico, por lo menos es un alivio cómico gracioso, hasta cierto punto. Sí, sí. Y además meten lo del sauce, que bueno, que es de la parte de Tom Bombadil, y gracias a Dios no metieron a Tom Bombadil en la peli, pero bueno, de alguna manera pues su espíritu está en ese árbol que los intenta aprisionar hasta que llega Bárbol y les rescata. No, es una escena eliminada, bueno, son escenas añadidas de la edición DVD, de la edición extendida, que yo creo que lo que representa son a los Ucornos. Eso, sí, es a los Ucornos, pero luego posteriormente entiendas qué demonios pasa con el ejército de Uruk-hai cuando entran en el bosque. Sí, son Ucornos, pero a mí eso de que llega, Bárbol y le da y le dice suéltalos, no sé qué, come tierra, cava hondo, bebe agua, esa frase, yo estoy casi segura, es que pongo la mano en el fuego, es de Tom Bombadil. Sí. Lo es. Hola. Gané. Ya está, mano en el fuego, fuera. Sí, sí. No he perdido la mano, me encanta. ¡Yuhu! Nay, ibas a decir algo y te he interrumpido, perdona. Sí, se me ha ido de la cabeza, pero estaba relacionado con... Claro, sí, vale. Bárbol, es que en los libros, cuando Merry y Pippin le cuentan pues lo que ha pasado y pues lo que les ha llevado hasta Fangorn y tal. Él luego empieza a contar pues cómo él ve las cosas y cómo él ve, pues, por ejemplo, la evolución del personaje de Saruman, que antes se paseaba por los bosques y hablaban y no sé qué, y ahora estaba, y empieza como a cada vez más como enfadarse. O sea, quiero decir, él es un pastor de árboles, él tiene que saber, porque tiene que sentirlo, que están talando los árboles, por favor, que es que es Fangorn, que es que está a tiro de piedra. Si no lo siente él, ¿quién lo va a sentir? Tiene que, en las películas, ir y verlo, y hasta que no lo ve no se lo cree. Me cojea un poco eso. Entonces yo también pienso que es un poco esa ida y venida, y hablas con los estos para nada, porque luego, pues eso, tienes que cruzarte medio bosque para ver que los han quemado para decidir atacar. Yo, pues, te lo crees, o tú ya sientes que están quemando los árboles porque es tu bosque, porque es que es como, pues eso, esa magia de más de sensaciones y de sentir lo que está pasando a tu alrededor, que no te hace falta ir a verlo, porque si no, no te enteras. Entonces, pues a mí eso me cojea. Sergio. Jesús. Joder, mira, de verdad, como tengo aquí tu nombre y tu apellido, y eres Jesús Seijo, para que lo sepa la gente, siempre me confundo, porque y me voy a poner aquí un cartel que diga Jesús Grande, para no confundirme más, perdona, Jesús. Sí. Yo, en su momento está bien, o sea, a mí me parece que visualmente está muy logrado. De hecho, tú ves las ilustraciones de Alan Lee y son tal cual, árbol. Pero es lo que decís vosotros, que pues, ahora se me hacen pesadas. La primera vez que las ves, bien, la segunda también, pero ya hay un momento que no... meten demasiado poema de Bárbol, y el concilio este de los Ents cuando discuten si son orcos o no son orcos, que ya está discutido que había Gandalf dicho que no eran, no sé, me sobran las escenas, muchas de ellas me sobran. De todas formas, con 9 años, ¿no te aburre Bárbol como un montón? No, porque me gustaba mucho verlo. Ah, mira. Pero sí, lo que decía no me enteraba de nada, porque aparte es muy pomposo y en su momento no me enteraba de mucho de lo que decía, pero... Es muy poético, es muy poético y es difícil, pero es verdad, a ver, es verdad que el diseño es bueno, por ejemplo, es cierto, es una ilustración de Ali tal cual, está súper bien, pero yo qué sé, a mí me parece que Bárbol en esta película, bueno, en esta película solo sale aquí, bueno, un poquito en El Retorno del Rey, pero yo creo que es fallido, por lo menos el espíritu es fallido. Ahora, protagonizan los Ents una de las escenas más emocionantes desde mi punto de vista. A mí siempre se me pone la carne de gallina cuando dice lo de la última marcha de los Ents y empiezan a andar hacia Isengard con esa super música de Jon Snow, sí. Con ese soprano que creo aquí sí que me puedo equivocar porque no estoy segura, pero creo que era un niño, y jope, es que es impresionante, sí, y luego toda la batalla, y luego toda la batalla también me gusta, o sea, está bien resuelta porque encima no es larga. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que antes se ha alargado y tal, luego acaba mereciendo la pena, ¿sabes? Porque, pues eso, les ves, la carga es tan emocionante, es uno de los momentos muy emocionantes. Luego, si pasamos a decir más adelante, bueno, en algún momento, cuáles son nuestras escenas favoritas, mira, esta no es, pero casi. Nuestras escenas favoritas de la peli, esta no es, pero casi. Vale, si os parece, como Bárbol más o menos lo hemos dejado así bien resuelto, yo creo que podemos esperar hasta eso, hasta la parte de escenas favoritas. Vamos a volver con alguna de las otras tramas. ¿Queréis que nos metamos con Frodo y Sam? Quizá es los pobres protagonizar una parte menos épica y luego ya nos volcamos con Rohan, Aragorn, Legolas, Gimli, bla, bla, bla, bla, etc, etc, etc. Venga, vale. Por, bien. Sí. Por mí bien. Porque en el fondo también me pasa con... No es que Frodo y Sam me aburran en absoluto, pero sí que es verdad que en comparación con todo lo que les pasa a los demás, pues hombre, es una trama un poco más, más profunda y más tranquila. Pero bueno, sí que tienen muchísimas cosas muy interesantes, como la escena en la ciega de los muertos, aunque luego ese encuentro con Faramir... En fin, ya hablaremos de Faramir. Pero sí, su viaje... Sobre todo me gusta la relación entre cómo se desarrolla la relación entre los tres personajes y cómo Frodo de alguna manera tiene un conflicto interno. Él también a veces trata mal a Gollum y es borde con él, pero luego al final acaba cogiéndole cariño porque es que Frodo en el fondo se ve reflejado en Gollum y ve que puede terminar como él, y esto es muy dramático. O sea, que tengas delante a un personaje, a una criatura como Gollum, y que pienses que tú puedes acabar como ella... Es duro de asimilar, y de alguna manera por eso Frodo piensa que puede salvarse. Y bueno, me parece que la película sí lo muestra muy bien. Igual que muestra bien, muy, muy, muy bien, el conflicto interno que sufren, que sufre Gollum o Gollum y Sméagol. Sí, me encanta cómo lo plasma la película. Y yo creo que hay un... Sí, perdona, decide. Perdona, Paula. No, sigue, sigue, Erendis. No, no, porque tú ibas a decir una cosa y yo igual me voy por otro lado. No, yo también me iba a ir por otro lado, así que sigue. No, porque iba a decir, en relación con lo que estaba diciendo Elia, un poco de que intenta un poco salvarlo, a relación de lo que decías antes, yo quería comentar dos cosillas un poco medio relacionadas con lo que estaba comentando Elia. Una es que, de hecho, hay una escena en la que... como que Frodo no abronca, pero regaña un poco a Sam, en plan de no lo trates tan mal, no sé qué, no sé cuándo. Sam como que le dice que no tiene salvación, y de hecho Frodo se enfada, y se enfada mucho en la película, porque es como que eso, que está viendo que si Gollum no tiene salvación, igual él tampoco. Y además le habla muy mal a Sam, y enseguida dice, no sé qué me está pasando, y Sam le dice, yo sí, es el anillo, te está pasando que es el anillo, ¿sabes? Entonces ahí tiene un poco de eso que comentaba él. Y la otra cosa es que yo creo que Frodo, al menos en la película, empieza a tener lástima por Sméagol. Sobre todo hay una escena en la que está Frodo tumbadito, están como durmiendo y está acariciando el anillo, y empieza a oír de fondo a Gollum diciéndolo de mi tesoro tal, y claro, levanta un poco la cabeza y le ven la misma postura haciendo el mismo gesto que él, pero con un anillo imaginario, y es como es que soy yo. De hecho, creo que el orden es esta escena y después la de Sam. ¿Sí? Pues mira, en esa no me fijé. Pues sí. Yo es que me llamó mucho la atención cuando... Bueno, yo creo que me la ha llamado siempre, pero además ayer que lo estaba reviendo fue como... Ostras, es que este momento es tan duro para, desde el punto de vista de Frodo, que es normal que sientas cariño, lástima y ganas de luchar por esa persona. O persona barra cosa barra, no sé cómo queremos catalogar a Gollum, criatura. Criatura. Bueno, es que yo creo que Frodo ve que se puede convertir en eso, y que el peso del anillo y la corrupción que le va invadiendo poco a poco, o sea, él sabe que Gollum ha tenido el anillo durante incontables años y ve en lo que se ha convertido. Entonces él se ve reflejado, tiene miedo de acabar así, va notando que poco a poco puede llegar a acabar así, y es lo que le da miedo, pero al mismo tiempo yo creo que le hace ver a Gollum con otros ojos, ¿no? Empieza a tener lástima de él, empieza a no quiere que Sam le trate mal, porque dice, y cuando, claro, esto son todo locuraciones mías, pero él igual está pensando, cuando yo me convierta en esto, no quiero que Sam me trate mal así. ¿Y qué os parece cómo...? Es que a mí otra de las cosas que me gusta es cómo Elijah Wood interpreta, pues eso, cuando se siente, digamos, manipulado por el anillo, o empieza a verse, no sé cómo explicarlo, pero esos momentos que pone así como los ojos, los entorna o los pone como medio en blanco y tal, y tú sabes, ay, ya está bajo los efectos del anillo, ay, qué rabia, sal de ese estado. A mí me parece que lo hace muy bien. Sí, yo creo que sí. Mira que era jovencito, pero es verdad que llama la atención. Bueno, ya se ha comentado antes, ¿no? De que realmente yo creo que el cast está muy bien escogido. El Elijah Wood era algo conocidillo, o sea, no era muy conocido, pero yo sí que le recuerdo porque había salido antes en un par de películas. Es que, claro, el Elijah Wood empezó a hacer películas muy joven. Y yo creo que eso ayuda, o sea, aunque sea conocido, él tenía ya unas tablas y una calidad increíble, entonces ayuda mucho en el personaje cuando le ves y demás, es que se transforma del todo. O sea, no era el más joven de los cuatro, y sus compañeros dicen de él que les sorprendió mucho lo profesional que era y lo bien que trabajaba. que a ver, que tampoco es que fuera un crío, ¿no? Pero era muy joven, era muy jovencito. Este chico nació en el 81. Entonces era bastante jovencito cuando hizo esta película y sin embargo lo borda. También ayuda a su aspecto físico, creo. Yo estoy segura de que estoy segura de que le agranda los ojos de alguna manera, porque no puede ser que cada vez tiene los ojos más grandes en la película, pero te digo, no son pequeños, ¿eh? O sea, tiene unos ojos gigantescos. Es alucinante. Se estaba transformando en Gollum. Sí, sí, no, está claro. Y en la película es súper evidente. O sea, me parece que ahí no hay ninguna duda al respecto. Pero vamos, que él aporta, porque físicamente es que es eso, tiene unos ojos gigantes. Pero bueno, de las partes de Frodo, Sam y Gollum que más me enternecen, seguramente una de ellas es la de la versión extendida, la cajita de sal que se le cae a Sam del bolsillo. Esto es al principio de la película, cuando están deslizándose por la cuerda élfica y le dice Sam a Frodo, ¡cójalo, señor Frodo! Y cuando lo coge tal, que se cae incluso Frodo y parece que se va a matar, al final estaban al lado del suelo, resulta que era sal de la comarca. Entonces es una escena que me enternece mucho, porque veo que Sam, a pesar de que está dispuesto que ha renunciado a todo para ayudar a Frodo, ¿no? Pues sigue teniendo la comarca muy presente y echa de menos su casa. Y yo supongo que esas son las especias que le vemos usar cuando está guisando los conejos que trae Gollum para tortura de este, ¿no? Que no puede soportar cómo se desperdicia tanta carne de conejo con lo bueno que está crudo y con pelo. Maravilloso eso. Y yo creo que esas son las especias que Sam está usando. Y aquí, señoras y señores, es cuando aparece el infame Farby, del que Paula tiene tantas y tantas ganas de hablar, y que nos va a soltar un monólogo sobre por qué está maravilloso en el libro y en la película lo destrozan tanto. Bueno, primero aparece el olifante. Aparecen, exacto, los olifantes y los sureños. Es una pasada lo de los olifantes, ¿eh? Está súper bien, o sea, está súper bien. A mí me encanta, además. Me gusta mucho porque, si os dais cuenta, en las dos películas, bueno, en la primera es en la extendida, pero hay dos momentos de Sam tiene un punto ahí de espectador, ¿no? O de hobbit fascinado. En la primera, cuando de pronto ve los elfos y es como, ¡elfo, señor Frodo! Y tú estás igual que en plan de, ¡oh! Y en esta es como, ¡olifante, señor Frodo! Y tú como, ¡oh! Es verdad, qué guay, qué cosas más guay. Y me encanta que siga teniendo ese punto de Sam, que siga disfrutando y descubriendo cosas, o sea, que lo hace al principio y aquí, que ya, porque al principio del todo, en el fondo, están a punto de salir de la comarca o acaban de salir, no me acuerdo bien, pero tanto, porque eso además pasa en el libro, bueno, en el libro de hecho tienen el encuentro con Gildor y demás. Pero es bastante al principio, ¿no? Entonces todavía están frescos, no saben que van a tener todo lo que van a vivir. Pero aquí ya ha vivido bastante, y aún así esa inocencia de ¡voilà! ¡Mira, un olifante! Que en el libro además es como los que contaban en las aventuras y todo eso, y tú te lo describe con esa inocencia suya. A mí eso me parece brutal y súper bonito y súper tierno. La verdad es que ese punto me encanta. No sé si alguno queréis comentar algo más del olifante y de Sam. Antes de que entre en mi maravilloso terreno de ¿por qué le han hecho estafar a mí? Bueno, antes de lo de Faramir venía la escena, a mí que me impactó mucho cuando Gollum habla con Sméagol. Están de noche, están. Y yo tardé mucho, o sea, la vi ya digo, con 9 años, hasta los 12 no sabía por qué había dos. Está tan bien grabada que yo pensé que eran dos literalmente. Yo no sabía dónde sería el otro. Y cuando le dice, vete, no vuelvas, pensé que se iba de verdad él, aquel, y no sabía quién era. Y claro, no entendía que era él, pero está muy bien rodada con el contraplano que hacen. No sé, a mí me gustó mucho esa escena. Está genial porque al principio la cámara se va moviendo de un lado a otro. O sea, la cámara es continua. Le enfoca por un lado, se mueve, le enfoca por el otro. Y de repente, en un momento dado ya, no se mueve la cámara, sino que cambian directamente el plano. Esto seguramente tiene un nombre, yo no lo sé, pero lo que hacen es de alguna manera explicarte que está hablando consigo mismo y luego ya lo separan del todo para que parezcan completamente dos personas. Está muy bien hecho, la actuación de Andy Serkis es buenísima y la fotografía, además de esa escena, es fantástica. De hecho, bueno, toda la fotografía de la película es impecable, pero en esta escena que se le ve con la luz de la luna es maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que además está también, bueno, es la combinación de cosas que habéis dicho, la interpretación, los planos, etcétera. Es que crees que son dos personas diferentes, es que es alucinante. La diferente cara que pone cuando está hablando con uno y con no, y como el otro, la diferente voz, o sea, todo. Es que a mí me resultó impresionante la primera vez que lo vi y aún hoy cuando lo veo me sigue pareciendo igual de brutal. Dicho esto, Faramir, hijo de Denethor. Y maltratado, bueno, por la película, que no por la historia. Sí, muy maltratado, sí, muy maltratado. Pero creo que la versión extendida en esa escena, que es una de mis preferidas, en la que se ve a Boromir recuperando Osgiliath y su conversación con Faramir, etc., esa escena creo que salva un poco al personaje y además me gusta mucho. A ver, salva un poco. Es que es muy difícil salvar. No sé cómo explicarlo. No es Faramir, no es el del libro. Pero una vez hemos aceptado que no es el del libro, esta escena con su hermano le beneficia. Es verdad que al final le convierte en un Yorikambar. Mi padre no quiere y por eso soy así, tan blandito. Pero la relación que tiene con Boromir me gusta porque se pone de manifiesto que los dos son muy diferentes pero se quieren mucho. Y también beneficia en cierto modo a Boromir, aunque Boromir realmente ya ha sido salvado. O sea, Boromir con la escena final de la Comunidad del Anillo ya se ha salvado, como quien dice. No necesita nada más, se ha redimido. Es una escena muy épica, intenta salvar a los hobbits, etc. Le hemos perdonado todo, ¿no? Pero está bien verle de esta forma también, más humana, como más jovial. Antes justo de ir al concilio. Es que cuando llega, no sé qué le pasó en el viaje, pero ya llega al concilio quemadísimo. Y bueno, más o menos entiende por qué él no quería ir. Le parece que él tenía que haberse quedado luchando y que su hermano era el que tenía que haber ido. Nosotros, sabiendo cómo era el personaje del libro, sabemos que si Faramir hubiera ido al concilio y hubiera sido parte de la comunidad, las cosas hubieran sido muy diferentes. Muy diferentes. Ahora, con este personaje del libro, con este Faramir de la película, las cosas podían haber sido exactamente iguales. Ese es el fallo. Parece que son distintos en esa escena de la versión extendida, pero luego se comporta exactamente igual que su hermano. O sea, no hay distinción entre Boromir y Faramir. Me da la sensación de que si Faramir hubiera ido al concilio del Ron, hubiera pasado lo mismo. O sea, hubiera intentado quitarle el anillo a Frodo se habría ido por su cuenta, les habrían pillado los orcos y todo igual. Todo exactamente igual. Y eso para mí no tiene sentido. Está repitiendo un personaje. Y ya os dejo hablar. Que no pasa nada. Bueno, quiero meter el... que supongo que lo sabrá todo el mundo, pero bueno, que me hace gracia el detalle, que para la escena que dices que tanto te gusta, al parecer, como se rodó más tarde, Son Ben ya se había vuelto a Reino Unido y tuvo que volverse a ir a Nueva Zelanda. Anda, que estoy yo buena. Y... para grabar la escena, lo cual es cuanto menos gracioso. En plan de, oye, que vente para acá, que se nos ha quedado una escena en el tintero, vuélvete para acá. Debió de ser bonito lo de reencontrarse. Pero bueno, después de este bonito detalle de producción... Luego se la quitaron del montaje y no la vio en el cine. Ya, sí, eso tuvo pobre que ser hombre, un cachondo. O sea, vente para grabar una escena, que no la vamos a meter en la película. Win. En fin. Que yo iba a decir... aquí es cuando creo que es el momento de explicar un poco que si uno se ve los extras de la película, los guionistas intentan explicarte, o sea, Peter Jackson y Philippa Boyens, o es Frank Walsh, siempre las mezclo, a la mujer, la amiga, la que no es la mujer. Philippa Boyens, es la amiga, Philippa Boyens es la amiga, Frances Walsh es la mujer. Sí, pues Philippa Boyens. Te intentan justificar el porqué de toda... todo esto de propósito. Y porque, a ver, al parecer, yo voy a contar su punto de vista, luego diré lo que pienso, que es que no me creo nada. ¿Vale? Es como, la habéis pifiado y no sabéis cómo arreglarlo. Pero bueno, según ellos, claro, tú llegas, es verdad que llegas más o menos a los finales, tanto de la parte de Rohan, digamos, y la parte de Frodo y Sam, y te encuentras con dos superclímax, ¿no? El clímax de Ella la Araña y el clímax del Abismo de Helm. Entonces, según te dicen, claro, eso, pues un clímax con otro clímax, pues mal, porque no te quedas con ninguno. Que yo por otro lado pienso, ¿qué? Pero bueno, igual soy yo. Pero en fin. Entonces deciden quitar la parte de Ella la Araña para que el clímax se lo lleve todo Rohan. Y Ella la Araña lo movemos de película. Ya habían hecho algo parecido porque en el fondo ya es al libro de las dos torres le quitan el primer capítulo, que es la muerte de Boromir. Pues bueno, pues mueven Ella la Araña para la siguiente película. Entonces claro, ¿qué ocurre? Que el viaje de Frodo te queda un poco cojo, ¿no? Te va a quedar como corto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a meter algo en medio. ¿Y qué metemos? Faramir tiene que ser un obstáculo. Es que no me estáis viendo, me encantaría que pudieseis verme, porque tengo unas caras conforme lo cuento, que es como, es que no me lo estoy creyendo, o sea, no entiendo por qué me contaron esto. Pero bueno, yo os lo cuento para que tengáis mi misma cara de ¿qué? En fin. Y puede ser un poco justificación a posteriori. Sí, probablemente, porque el caso es que te dicen, entonces claro, necesitábamos que Faramir fuese un estorbo. Vale, bien. ¿Y qué hacemos para que Faramir sea un estorbo? Bueno, pues como es un hombre y llevamos diciendo todo el rato que los hombres no sucumben siempre al anillo, hola, Aragorn es un hombre y no ha sucumbido. ¿Os acordáis? Que está ahí todo el rato así. Yo, por daros un recordatorio de gente que se ha cruzado con el anillo y no ha sucumbido al anillo. Pero bueno, que debe ser que es guay y es de Númenor, que sí, que es verdad que es guay y es de Númenor, y por eso no sucumbe. Cosa que no tiene sentido, porque el primero que sucumbe es Isildur. Que no me lo creo. Que Faramir no tiene por qué ser igual que su hermano. Entonces, deciden ellos que como llevan todo el rato diciéndote que los hombres siempre sucumben al anillo, pues entonces, ¿qué es que degrada el anillo que Faramir no sucumba? ¿Qué? Y entonces deciden que Faramir tiene que sucumbir al anillo y así hacer de estorbo a Frodo y llevárselo a Gilead. ¿Qué? Vamos, que no. Que esa es la excusa que dan, pero es muy mala, muy mala. Que no, que Faramir no es así. Que si os leéis los libros, Faramir es una persona maravillosa, que es un poco el Faramir que aparece en esa microescena que ha dicho Elia, que es como que de hecho en algún momento, pero yo creo que eso ya es en El Retorno del Rey, su padre se lo echa en cara en plan de tú te has pasado toda la vida con Gandalf, bueno, le llaman Midrandir, o eso solo lo dicen en el libro. Sé que hay un momento en que al pobre Faramir le echan en cara estar todo el rato entre libros, cosa que a mí me parece maravillosa, porque para algo soy bibliotecaria. Entonces, es como que no, que Faramir es guay. Faramir, es que no tengo forma de explicarlo, tenéis que leeros los libros. Si no os habéis leído el libro, tenéis que leeros el libro para descubrir por qué Faramir es estupendo, maravilloso. O sea, de hecho, la escena de Gollum y el estanque, Faramir no es ese capullo que aparece en esa escena. En ese estanque está prohibido pescar, bajo pena de muerte. Entonces, de hecho, es Amroth, uno de los capitanes, pero uno de los guardias del estanque, el que le dice a Faramir, le tengo a tiro, tenemos que matarle, porque es nuestra ley. Si pescas en el lago prohibido, se te mata. En fin, y es Faramir el que le detiene a expensas de que Frodo le explique quién es y se les hace falta. Y Faramir lo perdona. Que no sé, que se pueden contar un montón de anécdotas bonitas en las que Faramir no es una mala persona ni merece ser abofeteado cada 3 minutos. Vamos a ver, Faramir en los libros, para el que yo creo que casi todos nuestros oyentes se han leído los libros, pero bueno, da igual, supongamos que hay alguno que no se lo ha leído. Faramir en los libros es, primero, efectivamente pasa mucho más tiempo entre libros y con Gandalf que practicando las artes de la guerra, como quien dice. Aunque es un soldado y un caballero de Gondor, estupendo, fenomenal y fantástico, pero realmente parece que el hombre de armas es más su hermano y que Faramir es un hombre de libros. Faramir en ningún momento... ni siquiera necesita ver el anillo. Intuye que lo llevan, intuye la misión que tienen y automáticamente decide ayudarles. Les da provisiones, les da consejo e incluso amenaza a Gollum. Eso sale en la película, pero claro, ya, yo qué sé, ya lo has desprestigiado tanto al personaje que ni viene a cuento, ¿no? Incluso amenaza a Gollum y le dice, ni se te ocurra traicionarles. Y también se lo dice a Frodo, le dice, muchacho, tú verás, pero es que yo no iría con él y que te va a traicionar. Y Frodo dice, mira, es que no puedo hacer otra cosa, es que es nuestro guía. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra alternativa. Faramir es muy diferente a su hermano. De hecho, aparece y menciona Númenor. Hace un brindis con sus hombres, que es el brindis de Númenor. Númenor, tierra de antiguos reyes, donde todos eran nobles, buenos y sabios. Entonces, de alguna manera, relacionamos a Faramir con eso. Es un personaje noble y sus actos le enaltecen. Y en la película ni es noble ni sus actos le enaltecen en ningún momento. De hecho, todo lo contrario. Entonces, todo lo que nos muestran en la película no tiene nada que ver, nada absolutamente, con lo que nos enseñan en el libro. Hay pequeños gestos que son como en el libro, pero que no son del Faramir de los libros. O sea, la amenaza a Gollum es tal cual, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque los personajes que nos muestran no tienen absolutamente nada que ver y por lo tanto en la amenaza en el libro tiene un sentido y en la peli es una bravuconada. Otra, después de que el tío se haya llevado, porque es que eso tampoco aporta en la trama, después de que se haya llevado a Frodo a Osgiliad y pues haya casi sufrido el ataque de un Nazgûl, o sea, ¿tenía eso algún sentido? ¿Para qué? ¿Para soltarle luego otra vez? O sea, ¿hacía falta eso? Para llegar al mismo punto en el que iba a llegar en las novelas sin necesidad de todo eso. Y lo que dice Erendis es verdad. Peter Jackson que explica que, ay, porque dos clímax. ¿Qué narices? ¿Cómo me puedes intentar vender eso si luego en El Retorno del Rey hay tres? O sea, no me metes a ella la araña en las dos torres. Pero luego, en la tercera película me metes a ella la araña. La batalla de los campos del Pelennor y luego, por si fuera poco, la batalla entre las puertas de Mordor, que dura 5 segundos y tampoco es que sea un clímax alucinante, pero ahí está. Entonces, ¿en serio me quieres meter esa bola, Peter Jackson? No me lo cree. Vamos, es que no se lo cree nadie. En cualquier caso. Sí. Para la gente que no se había leído los libros cuando vio las películas, es decir, Nai y Jesús, algo que decir sobre Faramir. Se hace tan odioso, se le puede coger cariño, ni fu ni fa. Yo tengo que romper una lanza a su favor en cierto punto. Siendo objetivo, y Peter Jackson puede coger y decir, no me gusta el Faramir del libro y voy a cambiarlo y ponerlo más para que encaje dentro de mi película. Vale, eso te lo puedo comprar. Pero si haces eso luego no me lo cambies y en la tercera película me lo pones más parecido al libro, incluso en la escena que tiene con Boromir. O sea, si lo pones en esa línea, que sea en esa línea siempre. Y yo creo que ahí tiraron piedras contra su propio tejado en ese sentido. No me lo cambies, déjamelo así un poco idiota para siempre. O no, o ponlo bien siempre, pero no sé. Como que me contrasta mucho el Faramir de las dos torres y el Faramir del Retorno del Rey. Yo es que, claro, si pienso en cuando vi la película por primera vez, que no conocía nada de ni del Faramir de los libros, ni de los libros en sí mismos... Pues dices, pues bueno, es un personaje así como que es un poco bravucón y te cae un poco mal, ¿no? Como cuando Sam se mete con Gollum, dices, tío, que no hace falta, porque es que Gollum en este punto te da una penita, aunque ya sabes que está ahí rollo que algo les va a liar a Sam y a Frodo, pero es que le dan una paliza gitana, es que es exagerado, o sea, entonces es imposible que el personaje te caiga bien, y más en la peli, o sea, perdón, y más en el cine, cuando no sacan el flashback este con su padre, con su hermano, que ves que en realidad, pues él es como, no sé, como que tiene que demostrarle algo a su padre y tal. Pero claro, ya te digo, es que yo no tenía nada con que compararlo, entonces dices, pues bueno, pues es un bravucón, y vale, me lo creo. Pero luego ya, cuando lees los libros, cuando lees al personaje, cuando sabes de dónde viene todo esto y cuando entiendes también un poco la filosofía de los diferentes personajes, o sea, los personajes solo se comportan así o porque son malvados o porque están ya corrompidos o porque, o sea, quiero decir, de unos montaraces de Ithilien, pues eso, lo que tú decías, Elia, que son personajes nobles y tal, tú no te esperas que cojan a un ser indefenso. Porque sí, vale, Gollum puede morder, pero más allá de eso es un ser indefenso en comparación con no sé cuántos montaraces podía haber ahí con sus arcos, con sus dagas, con sus cuchillos, y empiezan a pegarle gratuitamente en el suelo. Es que es como muy, muy bestia, ¿no? Pero ya te digo, yo esta reflexión solo la he hecho a posteriori, de conocer más el universo. Porque a priori, ya te digo, es que tampoco, sí, me resulta un poco violento, pero dices, bueno, pues es un personaje que por sí mismo es violento, pues igual que si me presentas uno que es simpático, ¿sabes? No sé, digo, pues el personaje es violento y es violento. Cuando tienes ya con qué compararlo y tienes un universo entero que ya más o menos entiendes cómo actúan determinados personajes, por cómo son, por su forma de ser, por dónde viven, etcétera, etcétera, porque en el mundo, en el universo de Tolkien, todo se rige también por unas reglas lógicas de comportamiento, ¿no? Y entonces lo más normal no es que estos personajes actúen de esa forma. Y entonces ahora me choca muchísimo más que la primera vez que lo vi. Yo, sí, normal. Yo en este caso creo que el comportamiento de Faramir, de los Montaraces, es un requisito de guión para que primero, Gollum te caiga bien, o Sméagol te caiga bien, como ya, o sea, ha conseguido, digamos, librarse de Gollum, pues pobrecito, que estos soldados de Gondor le están maltratando. También para forzar el cambio posterior, porque no solo le han maltratado, sino que para capturarle, Frodo le traiciona, que yo creo que sobre todo lo que le hace cambiar. Y, o sea, que yo creo que es un requisito de guión para ir a donde quieren ir. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Jesús, que vale, tú has cambiado el personaje y has cambiado ciertas cosas para que, bueno, llegar a tal sitio o conseguir que estos eventos de la película transcurran así, ¿vale? Lo cambias. Pero luego no me vuelvas a cambiar el personaje, ¿no? O sea, luego resulta que en el Retorno del Rey es otro personaje diferente. Y además, haces que sea como Boromir, perdón, quiere llevar el anillo a Gondor, a su padre, y luego, sin ningún motivo claro, dejas que se vayan. Menos Gilead. Es que no se comporta de una forma lógica, hablando estrictamente dentro de la película. Desde mi punto de vista, no estoy comparándolo con el libro. Hablando solo de Faramir como personaje de la película, creo que no es coherente y que luego, en la siguiente película, vuelve a cambiar completamente su forma de ser y de actuar. Y eso es lo que no me gusta. No el cambio en sí respecto a la novela, sino la incongruencia y la consistencia dentro de las películas. Pues lo que ha dicho Jesús, exactamente eso. Bueno, yo creo que este punto está claro y además estamos todos de acuerdo. No hace falta seguir ahondando en nuestra miseria y revolcarnos en el fango. Porque además, yo lo digo, con todo la peli me gusta, ¿vale? O sea, quiero que quede claro ya, la película me gusta a pesar de todos sus fallos, errores y gazapos y cosas rarunas. Pero sí, me gustaría... También. Vale, ya a mí también. Pero me gustaría volver. Vamos a las cosas buenas de la peli. Me gustaría irme ya a Rohan. Porque sí. Rohan es una de las un partes segundo. Que más me mola. ¿Qué te pasa? A ver, Eden, yo siempre mía. Me gusta meter el dedo. No que... le hemos dedicado suficiente tiempo a Faramir. Sí, ¿no te parece pero... que ya Faramir? No, pero que quería decir que es que me hace mucha gracia la anécdota. Porque con todas estas justificaciones y demás, hay un momento que cuando están en Osgiliath, Sam dice, creo que la frase es algo así como, no deberíamos de estar aquí. Y al parecer es directamente un guiño de los guionistas, porque yo creo que alguno no estaba muy de acuerdo, lo que pasa es que al final se emperró Peter Jackson, si no entendí mal. Y entonces, alguno metió la frase de Sam diciendo, no deberíamos de estar aquí, como en plan de, sabemos que no tienen que estar aquí. ¿Sabes? En plan de, zasca. Y entonces Sam lo dice en Osgiliath y a mí me hace mucha gracia y quería solamente comentar ese pequeño detalle de guionistas de, sí, chicos, sabemos que hemos metido el gambazo y que no deberían de estar aquí. Y ya está, es ya que... os dejo que vayamos a arrojar. Vale, es que es verdad que estos son los caprichines de Peter Jackson que Philippa Boyens y Franz Walsh estuvieron muy en contra desde el principio. Hay uno más que llegaron a... O sea, porque yo creo que más o menos pues Peter Jackson se fue saliendo con la suya hasta que dijo, y Arwen debería ir también al abismo de Helm. Y ahí estas dijeron, no, o sea, me planto. Aquí no, sí. No puedes pasar. Esto sí que no. Y bueno, se conformó con sacar escenas suyas, porque, hombre, Arwen es, quiero decir, puesto que le ha dado más importancia o más protagonismo en la historia, pues tienes que mantenerla y tiene que salir de vez en cuando. Pero claro, en el abismo de Helm ya no. O sea, ya era too much. Era pasarse de la raya muchísimo y entonces estas ya se pusieron firmes y dijeron, no, o sea, tú me puedes meter elfos, pero no me puedes traer aquí a Arwen a dar espadazos porque es que esto es un sin dios. Pero sabes que hay unas grabadas. Sí, eso. Es que yo sí, las sí. He visto por ahí. Sí, bueno, sí, perfecto. Pero de hecho, nada. Si te coges el DVD, hay algunas escenas donde la ves. Porque claro, no volvieron a rodar ciertas escenas. Están, o sea, no se la ve en primer plano, pero dices, ahí va, eso es un elfo, espera un momento, ahí va, pero si va vestida como, ahí está. O sea, es que ya, pero vamos, que claro. Yo creo que, o sea, ahí se queda porque ahí se quedó, pero no es ni mucho menos lo que claro, podía, no, claro, eso o sea, simplemente el destrozo es que no, que podía haber sido. Claro, no eliminaron esa escena. Bueno, el problema de sustituir a Arwen como capitana de los elfos que envían desde, no tengo muy claro dónde, bueno, al final los mandan desde Lórien, ¿no? Ah, los mandan. Creo que sí. Claro, es que si los mandan desde claro. Rivendell, necesito que me expliquen cómo Haldir les comanda. Porque supongo que ni los elfos atravesaron Moria para pasar por Lórien, ni él cruzó para encontrarse. Bueno, da igual, o sea, es irrelevante. Pero el hecho de que sea Haldir quien comande genera otros problemas, luego un poco de consistencia. Ya, hijo mío de mi vida, así es que, en fin. Pero bueno, Rohan, ¿vale? Venga, volvemos a Rohan, no pasa nada. Hay muchísimas cosas que me gustan de Rohan, podría estar hablando horas, pero vamos a ir poco a poco desgranando. Yo lo que sí que quiero decir es que se tomaron, yo qué sé, la presentación de esta raza, de este pueblo, me parece soberbia. Creo que te dicen desde el primer momento la importancia que los caballos tienen para ellos. Con dos o tres tomas ya te queda claro qué clase de pueblo son y te das cuenta de que es una representación. O sea, al final, Tolkien intenta representar de alguna manera a los antepasados de los ingleses directamente. Él tiene mucho cariño a los anglosajones y bueno, el anglosajón tiene mucha importancia para él y está representado en su novela en los Rohirrim. Y de hecho son muy diferentes a los gondorianos. O sea, incluso el Palacio de Medusel a mí me recuerda mucho más a lo que vemos en la peli de Beowulf, ¿no? Que a lo que veo después en Gondor. O sea, las construcciones son muy distintas, las casas son todas de madera, hay caballos, pues cada vez que pueden salgan una escena de un caballo, un estandarte con un caballo, en fin, y son casi, o sea, a mí Eomer me recuerda más a un vikingo que a otra cosa, o a los húsares polacos, pero bueno, eso ya es otro tema. Me lo has quitado la boca. Sí, ¿verdad? Lo de los vikingos, pero... y los húsares, sí. Total. ¿Perdón? No, tranquila. Pero bueno, hay muchísimas cosas que me gustan de la presentación de esta cultura y de cómo están hechos y sobre todo las molestias que se tomaron en que, ya te digo, aquí en esta película hay el ordenador justo, por eso envejece bien. Y cuando se los encuentran por primera vez Aragorn, Legolas y Gimli, a todos esos jinetes en esa escena en la que les llaman, que esto es calcado al libro, incluso lo de te rebanaría la cabeza si levantase un palmo del suelo, que le dice Homer a Gimli, eso... es tal cual del libro y tiene mucha gracia, pero esa escena en la que se los encuentran y les llaman y de repente el primero que va, que yo creo que es Eomer, levanta un brazo y todos giran a la vez, solo al ver ese gesto todos los caballos giran a la vez en perfecta formación y luego les rodean y acaban encerrándoles en un círculo de lanzas. Eso es una pasada y es buenísimo porque en Nueva Zelanda por lo visto hay jinetes muy buenos y sobre todo jinetes, que, o sea, mujeres que montan a caballo fenomenal. La mayoría de esos Rohirrim que vemos ahí son mujeres. Gran parte, vamos, bueno, no sé la mayoría, pero gran parte son mujeres. Con barbas y muy maquilladas y es que no las distingo. no me pasa lo mismo con los orientales, que hay una escena en la que se ve a dos orientales muy de cerca cuando están Frodo y Sam en las puertas de Mordor, y ahí sí que distingo que hay un chico y una chica y les distingo muy bien solo con los ojos. Sin embargo, aquí en Los Jinetes de Rohan es que no veo chicas por ninguna parte, están perfectamente maquilladas e integradas en el resto del grupo, pero yo creo que funciona muy bien porque son jinetes de verdad. O sea, son jinetes y amazonas de verdad, y me parece buenísimo. Pero bueno, contadme lo que queréis de Rohan, porque ya irán saliendo cosas, porque es que todo es genial. Todo lo que tiene que ver con Rohan en esta película me parece soberbio. Yo te puedo contar que sé que no íbamos a hablar de detalles de esto, pero es que me hace mucha gracia también. A mí me encantan las chorraditas. Lo de la armadura, que pesaba 22 kilos seca y 53 mojada. Dios mío, en serio, lo de rodar con eso tenía que ser un infierno. Bueno, perdona, ¿la armadura de quién? De los Rohirrim. ¿Que pesaba qué? 22 kilos seca y 53 mojada. ¿Y para qué la mojan? Pues creo que, por ejemplo, cuando Theodred muere... Ya, sí, sí. Y bajo la lluvia, así. Tenía que ser cuanto menos interesante. Yo cuando veo escenas de lucha y tal, que luego muchas veces entrevistan a gente y todo eso y te cuentan, digo, madre mía, qué valor. Porque, vamos, con lo que pesa eso, para moverte. Pero sí... Un poco lo que decías, al margen de este pequeño detalle curioso que siempre me gusta añadir, lo que comentabas tú, es verdad que yo cuando ves Medusel es que a mí me recuerda a un poco a las descripciones o a los dibujos o ilustraciones que ves o reproducciones de casas vikingas, ¿no? O sea, son muy, muy nórdicos en ese aspecto. Y la verdad nórdicos. Medusel por fuera me parece una pasada, esas columnas que además están como... parecen como de piedra pero talladas, pero se ve el dorado encima porque al final es la casa dorada y no sé qué, me parece espectacular. Está muy bien hecho, sin embargo Edoras es súper pobre, o sea, es un pueblín. Sí. Es increíble que la capital sea tan cutre, entre comillas, o sea, el palacio de Medusel está muy bien, pero es que alrededor hay cuatro casas. Sí. que es muy, o sea, es como muy triste, no sé. Son absolutamente rurales, pero me pareció demasiado exagerado desde mi punto de vista. Yo no sé si exagerado, pero si es que como me sigue recordando, también a lo mejor ahora que la he vuelto a ver y tengo la influencia de la serie Vikingos, sí que me recuerdo un poco a cómo te plantean, cómo eran los poblados y tal en Vikingos, ¿sabes? Entonces, que no sé si en Vikingia, dices. En la serie de Vikingos, digo. Que sí. En Vikingia los poblados eran así. No, pero o sea, sí que es verdad que alguna vez, o sea, al margen de Vikingos, ya te digo, la estructura por fuera del palacio sí que me recuerda mucho. Y en su momento no me llamó la atención. O sea, es verdad que me pareció pequeña, pero pensé, bueno, pues no sé, igual yo me la imaginaba muy grande porque me lo imagino todo muy grande en la obra de Tolkien a veces o algo así. No lo tengo muy claro, porque Hobbiton tampoco me lo imagino muy grande. Bueno, no me parece muy grande que esté. Pero mira, en la película comparas el abismo de Helm y Edoras, y es como, seguro que Edoras es la capital. Sí, a ver, el diseño de Edoras al final es de Alan Lee y es prácticamente calcado al que él hizo para la versión ilustrada de El Señor de los Anillos. O sea, que realmente él ya tenía esa visión y es la que acabaron cogiendo. Yo creo que se queda un poco corto, o sea, en cuanto a tamaño. O sea, a mí me cuadra bastante todo el tema de cómo está distribuido, de que la clarísima inspiración nórdica vikinga que tiene, pero lo veo eso, demasiado pequeño, demasiado pobre y muy mal defendido, o muy poco, no sé, me faltan unas murallas más grandes, me faltan casas, vale, que sean casas de madera, pero es que según van caminando parecen chozas de campesinos. Y está claro que hay, no sé, o sea, es la capital, no sé, tiene que haber algo más. Yo creo que se quedaron un poco cortos en cuanto a cómo está planteado. También hay que recordar una cosa, el abismo de Helm o Cuernavilla lo construyen los Númenóreanos a finales de la Segunda Edad. Y esto ya lo construyen los Rohirrim. Entonces ahí yo creo que es donde se nota, o sea, la diferencia de construcción. Y bueno, pertenece, o sea, Cuernavilla pertenece a Gondor bastante tiempo, hasta que ya le ceden todo ese territorio, se crea el reino de Rohan y le ceden territorio y tal. Pero claro, la diferencia de construcción yo creo que es tan brutal porque lo construye gente distinta. los numenoreanos con mayores conocimientos, técnica, etc, etc, y luego lo otro lo construyen los Rohirrim pues con lo que saben, ¿no? Que son los señores de los caballos, es que no, no son los señores constructores. Así que yo creo que, pero eso está muy bien, porque aunque en la película a lo mejor uno se lo pregunte, en cuanto rasca y profundiza un poco más, se da cuenta de que tiene todo el sentido del mundo que Cuernavilla sea tan distinta en su arquitectura a Edoras. Me hace gracia porque yo no había ido a ese punto de lo de Cuernavilla que lo habían construido los numenoreanos. Yo había pensado, y ahora os diréis, en otros datos, que si no recuerdo mal, Edoras está grabado en un parque protegido que tenían que al día tenían como muy poco tiempo para grabar y luego lo tenían que dejar todo exactamente igual. No podía notarse que había estado grabando ahí porque era un parque protegido. Entonces, claro, me imagino que si tienes que dejarlo todo igual, construyes lo mínimo posible, porque luego todo lo que construyas, en todos lados todo lo que construyes, salvo en Hobbiton, que ahí sigue yendo y algún día irá a algún agujero Hobbit a dormir, pero el resto, todo lo que construyes lo tienes que deconstruir. Sí, pues ahí construir. Está la explicación entonces de eso, de que son casas de madera bajas, hay prácticamente nada que tenga dos alturas. Igual no solo es un tema de visión y de diseño de producción, sino de necesidad de rodaje, claro. Pues seguramente, pero vamos. Yo me imagino que será una mezcla de las dos cosas, ¿sabes? Es un poco de lo que dice Elia, porque yo creo, o sea, con todo el detalle que han cuidado todo, pero es muy probable que supiesen eso. O sea, de hecho, sí que inventan, no lo hemos comentado, pero a mí es una de esas escenas que me hizo ilusión, por cierto, cuando Eowyn le cocina el guiso ese horrible a Aragorn y le dice, y se da cuenta de pronto de la edad que tiene Aragorn, y dice que creo que menciona lo de los 87 años y demás. Sí, lo y menciona. Le dice lo de, y dice, entonces tú eres de los descendientes de Númenor, los de la larga vida. A mí esa escena me hace particular ilusión. O sea, y además demuestra eso, el conocimiento por parte de ellos de la profundidad del mundo de Tolkien, ¿no? Entonces, es muy probable que también sepan que eran diferentes construcciones y que no es lo mismo Helm que Edoras. Pero yo creo que tiene un poco que ver las dos cosas. Es como, en Helm podemos entretenernos más, tenemos más un plató y demás. Esto, como hay que tenerlo que sea más pequeñito, pues vamos a aprovechar y vamos a jugar un poco con esto. Y yo creo que es un balance, un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre esto lo construyen unos, esto otros, y además es que esto tenemos que poder desmontarlo rápido y que no se noten mucho nuestro paso por aquí. Pero bueno, es mi conjetura particular, tengo que decir. No, sí, seguramente sea así, pero ya que mencionas, ya que has mencionado a Eowyn, voy a aprovechar para hablar de estos personajes porque me gustan mucho, tanto Eowyn como Éomer. De Éomer tengo que decir que Carl Urban me encaja completamente aquí, pero me parece un actor tan bueno que encaja en casi cualquier sitio, porque esto ya lo he comentado en otros foros. De hecho, todo lo que voy a decir ya lo he comentado otras veces, pero bueno, si lo estáis oyendo repetido, pues lo siento. Éomer me parece una persona diferente, o sea, Carl Urban me parece una persona diferente cada vez que le veo en un papel. Es completamente, desde mi punto de vista, camaleónico. Se integra con el personaje, y es que yo me cuesta entender que Éomer y su personaje en Star Trek, que ahora no recuerdo su nombre, pero da igual, sea la misma persona. Me cuesta, porque le veo tan integrado con el personaje que me parece mentira que pueda que una persona se pueda interpretar tan bien a diferentes personajes, pero también que es que me cuesta pensar que son el mismo actor. Ahora, como Éomer, me encanta. Me parece que conserva muy bien el carácter fiero que nos enseñan en el libro. Por circunstancias del guión, Y me parece que no es tan mal, nos perdemos la camaradería que desarrollan él y Aragorn durante la batalla del abismo de Helm. ¿Por qué? Porque Éomer realmente no fue nunca desterrado, fue apresado un tiempo y tal, pero él nunca se aleja del lado de Théoden. O sea, el que aparece en el último momento para salvar el día de la batalla de Cuernavilla es Erkenbrand, que de hecho es el señor de la fortaleza de Cuernavilla, o sea, es el que está normalmente ahí, pero bueno, pues en ese momento estaba defendiendo otros sitios, tenía el ejército desperdigado, y es el que llega para salvar el día, no es Éomer. No obstante, no tenía ningún sentido meter un personaje nuevo para 5 minutos y sacarle después, Entonces me parece que en ese sentido hicieron bien con esa decisión de guión. Es arriesgada porque es cambiar mucho la cosa, pero me parece que hicieron muy bien. Y creo que además le da oportunidad al personaje de Homer de, bueno, sí, no desarrolla la camaradería con Aragorn, pero desarrolla cierta fiereza, cierto carácter, que yo creo que le convierte en un personaje magnético. Y esa escena en la que aparece al final con el resto de los Eorlingas, pues oye, le convierte en un héroe. A mí me encanta. Y respecto a Eowyn, me chocó mucho la primera vez que la vi, porque yo esperaba una chica mucho más guapa. No es que Miranda Otto sea fea, pero claro, la otra mujer a la que he visto en la película es a Arwen. Y claro, Liv Tyler, en mi opinión, es preciosísima. Pero preciosísima, claro, ella es una elfa, la otra es una mona. Tiene que ser guapa, pero no hasta el punto de la belleza élfica, ¿no? Pero a mí me chocó. Y sin embargo, luego, a medida que van pasando las escenas, me va ganando, me va pareciendo, o sea, me parece una persona que es más guapa cuanto más la conoces. Porque además está muy bien hecho el personaje, está muy, muy mesurado. O sea, y esto también es mérito de Tolkien, ¿no? Es guerrera, pero no es exagerada. Tiene en su corazón espacio para amar, no es que solamente esté pensando en batallar y en ninguna otra cosa, o sea, no deja de ser una mujer, ¿no? Es guapa, lo suficientemente mona, pero no guapísima. Es lo suficientemente atlética, pero no tiene unos super cachas, o sea, no sé, está muy bien medida, muy bien mesurada, y a mí particularmente me gusta bastante. No sé qué opinión tendréis al respecto, especialmente Jesús, por ejemplo, que hace un rato que está calladito. Sí, sobre Homer he de decir que me gusta bastante más en esta película que en la tercera, que me parece un poco más repugnante cuando no quiere que Merry vaya a la guerra y tal. Pero sí, el autor me parece correcto. Tampoco es que no es un personaje que me llame mucho en esta película, te digo. En la tercera sí que tiene más presencia para mí. Pero y Corpete de Wish, sí, o sea, a mí me gustó desde la primera vez que vi la peli, me pareció un personaje muy interesante en el sentido ese de que ves esa dualidad entre ser la sobrina del rey, pero y que por un lado tiene que estar allí en el palacio haciendo cosas de sobrina del rey, pero ella lo que quiere en realidad es ayudar a las personas de otra manera, y ves cómo intenta luchar contra eso, y ves que en todo momento ella quiere ayudar, pero no le dejan por H por B, porque tiene que ayudar a los aldeanos a llegar al abismo de Helm, o porque tienen que cuidarlos en las cavernas. Es que al final Eowyn es la sobrina del rey, y en su ausencia, dado que el heredero ha muerto y que Homer está no está, pues es que es la gobernante. Entonces es su papel, ¿no? A mí Eowyn sí que me gusta, pero la veo un poco demasiado, o sea, creo que en la película exageraron un poquito el hecho de que quiera luchar, porque a ver, o sea, tú también eres gobernante, o sea, tienes muchas más responsabilidades aparte de poder combatir. Pero bueno, que el personaje me gusta y está bien. Theoden también es un personaje que me gusta bastante, como está representado. Lo único que yo no pude, o sea, que no me gusta es el exorcismo que le hacen. Lo sabía. Sabía que ibas a decir el exorcismo y sabía que ibas a usar exactamente esa palabra. Es que yo me acuerdo viéndolo, es que es demasiado exagerado, o sea, lo veo demasiado exagerado. O sea, resulta que Saruman lo puede todo aquí en la película. No solo manda las tormentas a distancia y los ve y les persigue, sino que encima es capaz de poseer a Saruman. O sea, poseer a Theoden, además de una manera prácticamente física. Se supone que a través de Grima, aunque tampoco queda muy claro, no sé, yo lo veo demasiado exagerado. Porque además es que le quita mucho peso al papel de Grima Lengua de Serpiente como consejero infiltrado. O como manipulador. Y es una pena, en la sombra. Claro, porque y es al final una pena, resulta porque es como un actor muy bueno, además. ¿Qué, o sea, ¿qué pinta ahí si realmente le estás controlando mentalmente a distancia? Y lo tienes ahí medio agilipollado, con perdón. No sé. O sea, es muy efectista, ¿no? Tanto la transformación, luego cuando se libra, que está muy bien, pero lo veo demasiado exagerado. El hecho de esa especie de lucha de voluntades entre Gandalf contra Saruman a través de voy a echarte de aquí, como si estuvieras expulsando un demonio. Es que deja de ser magia sutil, que la magia de Tolkien es sutil y deja de ser sutil. Entonces, en este sentido, para mí ya, pues, pierde, aunque el efecto es, o sea, aunque los efectos especiales son como alucinantes. Sí, sí, o sea, muy bien. La, o sea, la escena funciona muy muy bien desde, o sea, desde sí. el momento en el que les piden las armas y Gandalf de repente llega con la vara y le dice, no, pero no me vas a quitar la vara, y hace como un guiño y luego aprovecha y se agarra de Legolas, realmente no lo necesita, en plan, no, soy un anciano, y ahora que se han colado dentro ya Grima se da cuenta, en cuanto les ve entrar, os dije que le quitarais la vara, porque sabe que ya está todo uh-huh. perdido. Pues sí. ¿Qué más, muchachos? Pues batalla. Sí, ¿no? O sea, cualquier cosa, o sea, decidme ya lo que queráis, porque sí. He decidido dejar de guiar, así que esto es libre. Sergio, dime. Jesús. Joder, Jesús. ¿Otra vez? Tío, no puedo. Antes de la batalla quería comentar cuando la escena que aparece. ¿No quieres, Jesús, no quieres tener un seudónimo que me ponga las cosas más fáciles? Sí, Sergio. Un nombre en élfico. O sea, búscate un seudónimo, hijo mío, hazme el favor, aunque solo sea por mí. Lo haré. Eso. Que antes de la batalla, cuando. O sea, entre enteros con ella. Cuando aparece Gandalf en Fangor, cuando aparece con Aragorn, Gimli y Legolas. Que es. Como que montan la escena esa muy bien para que en ningún momento sepas que es Gandalf y te hagan dudar que es Saruman, pero en el tráiler aparece Gandalf y en el cartel de la película aparece Gandalf. Entonces en todo momento ya sabes que Gandalf va a resucitar. Entonces yo que no leía los libros, en teoría no tendría que saber que Gandalf está vivo, pero que ya me lo cuenta antes de ver la película. Y creo que eso es una metedura de pata por su parte. Sí. Se pierde un poco la sorpresa. Se pierde toda. Aparte, acabo de ver el trailer ahora para confirmarlo porque me acordaba, pero no estaba seguro. Y sí, aparece Gandalf y dice unas palabritas. Así que. No, sí, y además, no solo eso, es que cuando aparece. Es que cuando salen Merry y Pippin y les deja Barbol con el mago blanco, no sé por qué, es que yo ya sé que no es Saruman, o sea. Quiero decir, que es que no. Aún sabiéndolo, quiero decir, viendo solo la imagen. Por alguna razón no cuela. A lo mejor es por el tráiler que tú comentas. O sea, a lo mejor porque inconscientemente ya había visto el tráiler y entonces de alguna manera pues ya lo sabía, ¿no? Pero que yo creo que no consiguieron engañar a nadie en esa escena. Y además ahora, bueno, en la peli no se cuenta mucho porque lo cuenta, o sea, Gandalf les explica un poco lo que pasa por encima, que luchó y que luego las estrellas le hablaron y tal. Pero es una parte muy importante porque uno de los Istari, que es Saruman, ha fallado en la misión que le encomendaron los Valar. Y entonces Gandalf toma su lugar porque al final los poderes de los Istari, los Valar se los dan y los Valar se los pueden quitar. O sea, entonces no es que Saruman pierda su poder porque se vuelva hacia la oscuridad y Gandalf se lo quite directamente a Saruman o lo gane, sino que los Valar son los que se lo otorgan, porque al final necesitan que Gandalf sea más fuerte, puesto que es el único de los Istari que se ha mantenido en el camino que le marcaron los Valar y que está cumpliendo la misión. De hecho, de no ser por Gandalf, todos los Istari habrían fallado en su misión. Bueno, los magos azules no tengo ni idea, porque a ellos no sabemos ni la misión que les encomendaron, pero Radagast se queda perdido por los bosques y Saruman decide traicionar sus principios y sus objetivos. De no ser por Gandalf, podríamos considerar que la misión de los Istari es absolutamente fallida, ¿no? Pero eso no se cuenta en la película del todo y creo que es importante resaltarlo aquí por si tenemos algún oyente que no se haya leído los libros. Gandalf se convierte en lo que Saruman, eso sí que lo dice, que se convierte en lo que Saruman debería haber sido. Eso sí que lo comentan en la película y bueno, más o menos pues se puede entender por ahí. Yo quería comentar otra cosa que me gusta mucho, aunque en los libros no aparezca en las dos torres, sino que más bien aparece en los apéndices, pero la relación de Arwen y Aragorn, cuando Arwen tiene esa conversación con su padre y Elrond le dice, es que si no te vas, o sea, le hace ver un poco el destino que va a tener, ¿vale? Va a tener una vida con Aragorn, pero Aragorn acabará muriendo y ella va a quedar sola. Y la primera vez que lo vi y ahora cuando lo veo y tal, es que te transmite tanto porque ya no solo lo que te están contando, ¿no? Porque es como muy triste una elfa que va a vivir toda la vida, que sí, va a estar con su amor, pero va a renunciar a a su vida y al, y, o sea, quiero decir, y sí, Aragorn va a vivir muchos años porque es de la sangre de Númenor, etcétera, etcétera, pero no va a vivir eternamente como es el caso de los elfos, y entonces tarde o temprano va a acabar ella sola. Es tan estremecedor, y cómo lo tratan en la película con ese plano de Arwen que le va como para atrás el pelo, que hace así como si tuviera la, o sea, no sé, me parece brutal. Esa es mi escena favorita, y ya te digo que en realidad no pertenece a los dos torres, pero es que me parece brutal. Y en los apéndices tú te lo lees y es también sobrecogedor. Entonces me gusta mucho que sustituyeran la Arwen luchadora extraña, ¿vale?, por esta escena de Arwen, que te mantiene un poco la presencia de Arwen a lo largo de las películas para que la recuerdes y sepas por qué Aragorn no se va con Eowyn, por ejemplo, pero pero de una forma mucho más fiel, digamos, a los libros. Sin traicionar tanto la esencia del personaje. Eso es, eso es. Manteniéndola en su lugar. Pues, bueno, como de refilón has mencionado la Batalla del Abismo de Helm, vamos a hablar un poco de la Batalla del Abismo de Helm. A mí es una de las batallas que más me gustan del cine en general. O sea, tengo que decir que yo en esta batalla no me aburrí en ningún momento, y es una batalla en la que reí y lloré en, o sea, quiero decir, a partes iguales. Es verdad que a veces las bromas se pasan con Gimli, se pasan tres pueblos. Yo, vale, tú supongo que estás indignado, pero... Yo estoy indignado con Gimli en el 99% de las escenas en las que sale, pero bueno. Normal, normal. Pero bueno, es verdad que, bueno, pues se usan de alivio cómico, pero es verdad que hay escenas bastante divertidas, y luego hay escenas que me hicieron llorar un montón, como cuando veo a los niños y a los ancianos pues armarse para luchar, y además eso sí que sale en el libro tal cual. O sea, no sale que sean campesinos como tal, aunque algunos sí que lo son, o sea, lo que, pero sobre todo lo que dice es que en el libro dice que los soldados que están guardando la fortaleza han visto muchos inviernos o muy pocos. No son 300, son unos pocos más, pero eso sí que está sacado del libro, que la gente cree que es una exageración dramática y tal, pero no, en el libro te lo mencionan claramente, la frase tal cual, te dicen la mayoría, porque lo dice un personaje que se llama Gamelin, que sale lo justo, y evidentemente no lo han trasladado a la peli, pero cuando habla con el rey le dice, tenemos tantos hombres, pero la mayoría han visto muchos inviernos como yo, o muy pocos como mi nieto aquí presente, ¿no? O sea, entonces, yo me acuerdo que lo pasé fatal pensando en, pues eso, lo que les esperaba. Realmente consiguieron que me metiera completamente en la escena. Y ese comienzo, sin ningún tipo de banda sonora, con solo el sonido de la lluvia y todos los soldados esperando, con todo ese ejército gigante, enorme, de Uruk-hai, con las antorchas, rugiendo frente a la fortaleza, es sobrecogedor para mí, y es una de las escenas que más en tensión me mantienen de toda la peli, y en general de todas las batallas que he visto en la historia, de las películas que yo he visto en el cine. Sí, sí, esta batalla realmente aquí, o sea, es el clímax absoluto de la película. A mí, de todas las batallas que se ven en El Señor de los Anillos, es la que más me gusta, muy por encima de las que aparecen en El Retorno del Rey, y es que no tiene desperdicio, es espectacular en todo ella. También es mi preferida. Quizás hay un par de detallitos que, bueno, no me cuadran mucho, pero el conjunto es impresionante. Yo voy a decir que aquí, ahora revisionando la película, el CGI al principio canta un poquito con los, cuando ves el ejército entero, hay momentos que sí que creo que de las tres películas es la única parte que el CGI me canta un poco. ¿Cómo? Sí, pero luego lo salvan bien, creo que lo salvan bien, porque hay muchos extras, o sea, quiero decir, realmente hay mucha gente sí ahí en la escena. Al principio es verdad que el CGI es, pues, está ahí, ¿no? Pero, joder, mucho esfuerzo de sobre todo de, ¿cómo se dicen?, los especialistas, que saltaban desde lo alto sin ver, los que hacían de los Uruk-hai, se tiraban desde la muralla sin ver prácticamente nada, con ese casco horrible que les tapaba todo, que es que se podían haber matado. Y yo qué sé, las coreografías de lucha están muy bien hechas, cómo se mueven los orcos y cómo se mueven. O sea, al final tuvieron un maestro de esgrima muy bueno, entonces los coreógrafos eran capaces de diseñar coreografías en las que los elfos iban muy derechos y terminaron movimientos muy armónicos, los hombres eran un poquito más caóticos, pero aún así pues parecen hombres, ¿no? Van erguidos y tal, y los orcos, sin embargo, van achaparrados, parecen casi animales, luchan de una manera muy brutal, y aquí en la película está muy bien reflejado. Y ya te digo, toda la batalla me gusta mucho. Lo único que no entiendo es lo del orco de las Olimpiadas. Yo ahí, o sea... Ya, yo tampoco. O sea, teniendo en cuenta que es una escena, bueno, que se le dedican tres frases. O sea, ocurre así. Ocurre así porque de repente hay una gran explosión y me parece que es Aragorn el que dice brujerías de Saruman, Antra... De Orthanc. Sí, o brujerías... Fuego de Orthanc. O sea, que él sabe o deduce lo que hay, ¿no? Que es un fuego que, no sé si dice, desmenuza la piedra o algo parecido. Lo que pasa es que no te lo ponen de esa forma tan, no sé, tan absurda. En mi opinión es absurdo que vaya él con la antorcha, de repente ven, ese que se nos acerca, hay 5.000 delante, pero vamos todos a por ese, y aún así es capaz de llegar, y no sé, es una escena que creo que está un poco sacada de, bueno... Pues a mí... A mí no me cuadra esa escena. Pues a mí me pareció muy impresionante, en el sentido, me recordaba como a, yo qué sé, los kamikazes de la guerra, ¿sabes? Pues eso, el típico que sí, es así. Yo de aquí no voy a salir, pero vosotros os vais a comer aquí estas fuego de orza o como se llame, como que yo me llamo Pepe el orco, y ahí que va Pepe. A mí me hizo, no sé, me impactó mucho cuando lo vi. Sí, la verdad es que, o sea, el tío es un kamikaze porque ya es que se cae encima, o sea, ni siquiera tira la antorcha, es que como que le ves tras pie, y al final se hostia contra el muro, y el muro estalla pues porque lleva en la mano eso, pero vamos, si hubiera tenido que encender la llama en el muro, no llega. Ya te lo digo. Pero es que le valía con caer medianamente cerca. Por eso daba igual que fuera desnudo o que llevara algo, si total se va a tirar, da igual. Pues a mí eso, y la Legolada es de lo que más raro se me hace. Porque yo creo que Legolas, como elfo que es, tiene que luchar más que nadie y ser el mejor y tener unos movimientos espectaculares y ser muy rápido y tal. Ahora, lo del skateboard, pues no lo entiendo. No entiendo además que te conviertas en un blanco tan fácil, porque al final, o sea, no va tan rápido, él va bajando por una escalera deslizándose sobre un escudo, cualquier elfo mínimamente listo que tenga un arco y esté mirando sabe dónde termina la escalera, o sea, que sabe dónde tiene que apuntar y en qué momento para darle, o sea, que no se lleve un flechazo, es que es, eso sí que es milagroso. Ballestas. Más que no se caiga del escudo, cualquier cosa, que no se caiga del escudo es un milagro, pero que nadie le pegue un flechazo es super mega milagro. Sí, sí, no sé, de hecho los Uruk-hai llevan ballestas, que es con lo que empiezan a arrasar a los elfos que están en las murallas. ¿Qué más? A mí me gusta mucho, pero es un poco antes. Cuando se están preparando, que es un poco... Hay dos escenas que me gustan un montón. Cuando Legolas está diciendo lo de que son muy pocos y que es casi como una misión, que es una especie de discusión que tienen Aragorn y Legolas en élfico, si no recuerdo mal. Me gusta mucho cuando Aragorn dice pues moriré con ellos o algo así. Además, creo, si no recuerdo mal, creo que en esa escena de fondo, es que no sé si en esta o en la otra que os voy a comentar, aparece, estoy buscando porque nunca sé cuál de los dos ilustradores es y lo tengo apuntado, y ahora Alan Lee, sí. Alan Lee está por ahí de fondo haciendo de viejecillo que se viste o algo así. Vamos, es... ¿Sabes en qué este nos hablo, verdad? Sí. La tengo, vamos, me la sé de memoria. Tiene un cameo, yo creo que está como cogiendo armas, sí, o espadas, sí, o algo está así. Pues eso, se está... Sí, cuando refería a vestirse, me refería a armarse. Sale Alan Lee por ahí de fondo. Y me mola un montón ese momento de el uno intentando convencerle y el otro en plan de, pues moriré con ellos, ¿no? Ya muy Aragorn, totalmente con asumiendo que tiene que... coger las riendas un poco ya, o sea, si sale de aquí ya se tendrá que ir realmente a Gondor a reclamar lo que es suyo, ¿no? Pero si tiene que morir esa noche, pues morirá con los Rohirrim y dándolo todo como hombres que son, ¿no? Esa escena me mola un montón y me gusta mucho cuando están armando a Theoden, cuando está recitando un poema que en los libros, si no recuerdo mal, es de Aragorn, el de qué ha sido del jinete y su caballo y demás. Toda esa escena también, cómo está llevada, cómo le van vistiendo, el poema de fondo y demás, me parece súper bonita y súper bien tratada. Y, y que te va llevando un poco hacia lo que va a ser el clímax de la batalla, ¿no? Te prepara muy bien para ponerte la emoción a flor de piel. También con una fotografía espectacular esa escena, pero es que además sí. Ese poema es un poema antiguo inglés, que Tolkien le tiene mucho cariño y por eso lo mete aquí en el libro. Sí, sí, totalmente, es verdad. Yo es que creo recordar que lo decía Aragón, ¿era? ¿No? Sí, creo que sí, que es Aragón el que lo dice. ¿Sabes qué pasa? Que realmente ese es el gran drama y el gran triunfo de la batalla del abismo de Helm. Los hombres están solos. Por eso no tiene sentido que aparezcan los elfos, porque es como muy importante que los hombres ganen solos esta batalla. Es cierto que tienen apoyo de los sucornos, ¿no? Pero al final son los hombres los que lo resuelven todo. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una obra un poco crepuscular desde el punto de vista de los elfos. Los elfos están menguando, es una raza que está menguando y llega la hora del hombre, ¿no? Y esta es la batalla en la que se demuestra que ha llegado la hora del hombre, porque el hombre solo es capaz de vencer a ese ejército de orcos, uruks, dunlendinos, etc., que les superaban muchísimo en número. Por eso es importante que los hombres ganen y lo hagan solos. Al final eso no se pierde, porque los elfos mueren prácticamente todos, no, mueren todos. El único elfo que sobrevive y que está en la batalla hasta el final es Legolas, ¿no? Meterlos supone cargarte un poco esa esencia, aunque al final la resolución sea la misma. No obstante, y esto siempre lo digo, creo que por el momento en el que llegan, meterlos funciona en lo que es la película. En las circunstancias de la película y pensando solo en la película, el hecho de que digan no va a venir nadie más, estamos solos, no vamos a avisar a Gondor porque Gondor no va a venir. Que se oiga ese cuerno y aparezcan los elfos, quieras que no, te inflama un poquito el corazón y dices, ¡ay! Sí que hay gente que les ayuda, ¿no? Sí que hay amigos por ahí. Lo que pasa es que pues, es una ida de olla de Peter Jackson. Pero yo creo que justo por el momento en el que está, se puede permitir. Si obviamos completamente el libro, se puede permitir. Bueno, es como lo de Aragorn, que de camino les atacan los jinetes huargos, mueren muchos soldados, de hecho Aragorn cae por un precipicio y luego, bueno, pues vuelve y todo el mundo, ¡oh, ha vuelto! Que también es como un paso más, ¿no? En la película es como un paso más en su camino, pero claro, parece que están absolutamente solos y luego de repente, ¡ah, mira, Aragorn no ha muerto, vuelto, o sea, ha venido! Y ahora resulta que llegan los elfos y pues yo creo que son todo pasos para ir elevando la tensión, para ir elevando la emoción de camino al clímax de lo que va a ser la batalla. Muy bien, pues si no tenéis nada más que decir de la batalla en concreto o de algo de circunstancias de Rohan, que es del tema que estamos hablando ahora, si queréis yo creo que podemos hablar de nuestras escenas favoritas y finiquitar este análisis, charla, lo que sea, sobre la película de las dos torres. Y voy a empezar por las chicas. Nay. Escenas favoritas. Sin el mute. Jolín, perdón. Vale. Bueno, ya más o menos lo he dicho, ¿no? Mis dos escenas favoritas, voy a decirlo. Una es la del flash forward de Aragorn con Arwen, bueno, de la muerte de Aragorn y cómo lo vive Arwen y demás, y el piloquio monólogo, como lo queráis llamar, de Gollum con Sméagol, de esa batalla interna que tiene él mismo. Esas son mis escenas favoritas. Fenomenal. ¿Erendis? Pues yo creo que me quedo con lo que he contado, ese previo de la batalla del abismo de Helm. Es que me encanta esta y cuando aparece Gandalf, es que a mí me encanta lo de la esperanza y de pronto ven ahí, que es como muy obvio, pero bueno, es Gandalf y ha dicho, y un mogo siempre llega cuando tiene que llegar, y entonces él dijo, miras al oeste al amanecer del quinto día y ahí estoy, y ahí está. Es muy puntual, él aparece cuando tiene que aparecer, llevándote toda la esperanza, con toda esa carga. Me parece que la verdad es que es muy guay, porque sí que tengo esa sensación de que transmite un poco esa idea de no perder la esperanza ni siquiera al final, ¿no? O sea, porque siempre hay algo que te puede ayudar en el último momento, que está mucho en las películas, y a veces también pasa en los libros, de en el último instante, ¡tachán! Y en este momento, en este caso, pues es Gandalf con... Uy, se me acaba de... Es muy tarde ya y se me está empezando a apagar el cerebro, ¿eh? Es Gandalf con Éomer. Es que me salía con Erkenbrand y es como que no, que con Erkenbrand no es, que en la película es con el otro. Gandalf con Éomer, y la verdad es que queda... Vamos, a mí me parece que queda muy bonito y que le da ahí un cierre a la batalla bastante redondo. Vale. Balin... Ah, creía que ibas a hacer tú primero tus escenas favoritas y estaba pensando que me las ibais a quitar todas y que tenía que quedarme no, con... No, vamos a sufrir, Jesús y yo vamos a sufrir mucho. Vamos a tener que inventarnos escenas... No, se puede repetir, ¿eh? No pasa nada. Vale, bueno, pues vale. Una de mis escenas favoritas es precisamente de la edición extendida, el flashback en el que tienes a Faramir, Denethor y Boromir. Porque me hizo mucha ilusión ver a Boromir. Y creo que ahí tienen una relación bastante, bueno, que le aporta mucho a la película. Y una escena que me gustó muchísimo es toda la batalla contada en dos partes de Gandalf y el Balrog. Muy bien, Jesús, no te preocupes que puedes repetir. No pensé dos y no lo dijeron. Una es el entierro de Theodred. La conversación de Gandalf con Theoden después del entierro con las flores y otra cuando Sam recita el poema, canción esta rara, y mientras van poniendo escenas de la carga de los Ents, mientras cargan también los Rohirrim en Helm, y esas dos buenísimas también. Pues yo voy a elegir ese momento de la marcha de los Ents, aunque es un poco repetir la de Jesús, pero ese momento de la marcha de los Ents con la música de fondo avanzando hacia Isengard, pelos de punta. Y además también me gusta muchísimo esa especie de mini monólogo mini que tiene Faramir en uno de sus momentos de redención de este personaje, cuando cae un oriental de uno de los olifantes y él dice eso de: te preguntas qué le habrá hecho salir de su casa, abandonar sus tierras, venir aquí a una guerra. Porque ahí Faramir se salva. Pero uno de los poquísimos momentos en los que conserva algo de esencia faramiresca, desde mi punto de vista. Y además lo que dice me gusta. Una cosa, ¿esa frase no era de originalmente de Sam? O estoy da igual. Pero sí, sí, no. Esa escena de mi escena de la película. Sí, yo, sí, sí. Eso es mía. En la tuya sale Erkenbrand. ¿Vale? Yeah. ¿Yo? Sí. Oye, Erkenbrand. Tú has elegido una con Erkenbrand y yo elijo esta. Sea como sea, en el libro, en la peli, la hace Faramir y me gusta. Yo quiero un bonus. A ver, venga, el niño... Venga, no es... como eres el enano y a los enanos se les trata mal en la película, te dejo el bonus track. El fotograma, vamos a decirlo así, que más me gusta probablemente es cuando... Eowyn sale del castillo después de ser... ¡Es verdad! Le he quitado. Sale después de que Grima le esté diciendo que a saber lo que piensas en las noches, no sé qué. Entonces ella sale, se ve todo el paisaje, hay dos estandartes, se fija en que parece que se acercan tres jinetes y entonces de repente una de las banderolas se va, ¡sale!, se la lleva al viento, además mientras está... sonando la banda sonora con el tema de Rohan con los violines. O sea, si me tengo que quedar con 5 segundos de la película, es con eso. Sí, es brutal. Sí, es brutal, total, es brutal. Se me había olvidado completamente. Total, sí, sí, pero sí. total. Buenísima esa parte, que es que parece que Eowyn además sale corriendo y de repente llega un punto en el que se da cuenta de que no puede seguir avanzando porque se cae, porque sí, no está en la zona de las escaleras, está en un alto, y entonces empieza a andar como un animal enjaulado y el estandarte sale como querría salir volando ella. ¡Brutal! Muy bien, vale. Terminamos con esa escena de la película de las dos torres. Nos quedamos con eso, que mantiene el espíritu ahí. ¡Ay! ¡Súper guay! Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros estas horas. Ojalá no fuera tan tarde. De verdad, ojalá. Pero os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo en el Esmial, al lado de la chimenea, hablando sobre la peli de las dos torres en su en su 15 cumpleaños. Nai, un placer haber coincidido contigo. Erendis, gracias por estar aquí. Balin, como siempre, eres bienvenido. Y Jesús,

¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Cuernos! Los ecos resonaban débiles en los flancos sombríos del Mindoyuin. ¡Grandes cuernos del norte! Soplados con una fuerza salvaje. ¡Al fin! Rohan había llegado. Hemos llegado al final de nuestro particular regalo de Reyes y toca despedirse. Habéis escuchado en esta ocasión música de Innerlands y también de la banda sonora oficial de Las Dos Torres, compuesta por Howard Shore. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas, como siempre, de Nai. Vamos a resolver el acertijo que hiciéramos al principio del programa, cómo se llama el rojirrimanciano que defiende la empalizada. Su nombre es Gamelin. Gamelin el Viejo es este personaje que aparece en el libro de Las Dos Torres. Y la frase que cogieron tal cual para el guión es: quizá contemos con unos 1000 hombres aptos para combatir a pie, pero la mayoría ha visto muchos inviernos como yo, o demasiado pocos como el hijo de mi hijo aquí presente. Esa frase, los más seguidores de la película seguro que la conocerán, la mayoría ha visto muchos inviernos o demasiado pocos, se la dice Legolas a Aragorn cuando están hablando de la defensa de Cuernavilla. Ha sido un placer enorme pasar estas horas con vosotros, espero que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho. Soy Elia Martel y me despido con una frase de Tolkien: un hombre que huye de lo que teme a menudo comprueba que solo ha tomado un atajo para salirle al encuentro. Nos vemos en un próximo programa de Regreso a Hobbiton.